morning. Bienvenidos. Una vez más, el rugido de mi impala vuelve para ofreceros un ratito de buena música, una historia interesante y una charla entretenida. No está mal, ¿no? Si yo os digo Eithne Padre Aigin ni Braunain, lo mismo pensáis que estoy poseída, que me ha dado una embolia o que llevo una melopea considerable. Siento decepcionaros por lo emocionante que podría ser, pero ni una cosa ni otra. Os he dicho, o al menos he intentado, ni más ni menos que el nombre real del rugido de mi impala de este mes. O más que rugido, susurro. Quizá, si os digo Enya, os resulte más cómodo y familiar. En esta ocasión, mi radio se toma una licencia relajante para hablaros de una de las voces más privilegiadas y hermosas de la música, cuyos temas hemos podido escuchar en innumerables películas, anuncios, series e incluso nanas. Así que ya sabéis, tomad asiento plácidamente, apagad cualquier dispositivo que pueda interrumpir este momento y dejaros llevar. Aquí, la que os habla, Lady Q, junto con Enya, haremos el resto. Arrancamos. Tal y como cita el personaje de Louis en Entrevista con el vampiro, puedo empezar a lo de David Copperfield. Nací, crecí, pero creo que lo que más nos interesa es hablar de la increíble carrera musical de esta mujer, así como su colaboración en el séptimo arte y derivados. Criada en un ambiente familiar muy musical, los comienzos de esta irlandesa fueron en el grupo Clannad, junto con hermanos y tíos, y cuya música era sobre todo de carácter celta, folk irlandés y tradicional, siendo muchas de las letras en gaélico y no en inglés, y participó con ellos en dos álbums, Cran Ul y Fuaim, abandonando la formación en 1982. Su primera relación con el cine fue en 1985, componiendo la banda sonora por encargo de la película The Frog Prince. Y aunque ella compuso todos los temas del álbum, solo canta en dos, The Frog Prince y Dreams, siendo el resto interpretados por otros artistas. Continuó su relación con el medio audiovisual creando temas para la serie documental The Celts, después de que la BBC hubiera oído una demo suya para dicha serie y quedando absolutamente encandilados, le solicitaron hacer más canciones para dicho documental. Esta música gustó tanto que se editó en 1987 en el álbum Enya, dándole bastante reconocimiento tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, donde obtuvo su primer disco de platino. Años más tarde, este disco fue reeditado bajo el nombre de The Celts. Su carrera en solitario, tal y como la conocemos, comienza en 1988 con el álbum Watermark, con la curiosa técnica del uso de múltiples capas de voz y un distintivo sonido que posteriormente se catalogó dentro del New Age, pero previamente a este disco, ya había participado con dos temas en un recopilatorio de varios artistas llamado Touch Trouble en 1984. Dichos temas los reeditó posteriormente para su primer álbum. El primer single de Watermark, Orinoco Flow, se escribió como la única canción del disco, pero sorpresivamente fue número 1 en Reino Unido y el álbum llegó al número 5 de las listas de éxitos británicas. Watermark fue todo un descubrimiento de esta solista a nivel mundial y además de vender de millones de copias, le reportó discos de platino en 14 países. La irlandesa pasó los siguientes años de una forma bastante discreta, por no decir silenciosa, musicalmente hablando, claro, a excepción de dos modestos EPs llamados simplemente Six Tracks y Three Tracks, hasta que en 1991 reapareció con el álbum Shepherd Moons, que gracias a temas como Caribbean Blue o Book of Days, vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo y le proporcionó su primer Grammy. El disco que le siguió, The Memory of Trees, también obtuvo el tan preciado galardón, llegando al número 9 en las listas de éxito americanas, y tres de sus temas, Anywhere Is, On My Way Home y Memory of Trees, siguieron siendo a día de hoy muy populares y valorados. Dos años después, en 1997, lanza el recopilatorio Paint the Sky with Stars, The Best of Enya, que incluía dos temas inéditos y con él se llevó otros 10 discos de platino a casa. Box of Dreams en 1998 resulta ser una nueva colección de temas de la cantante, compuesto por tres discos llamados Oceans, Clouds y Stars, y que incluía cuatro nuevos temas. El 21 de noviembre del 2000, tras tres años de descanso, la cantante saca su quinto álbum de estudio llamado A Day Without Rain, cuyo single Only Time obtuvo atención mundial, dicho sea de paso, por un asunto un tanto triste como fueron los atentados del 11 de septiembre. El tema fue usado para vídeos recopilatorios de la catástrofe y Enya, aprovechando ese tirón, donó todos los beneficios generados a la Asociación de Viudos y Huérfanos de los Bomberos de Nueva York. Todo un detalle. A día de hoy, esta canción es la más popular de la cantante en Estados Unidos. El disco ganó el Grammy al mejor álbum New Age en 2002, con más de 15 millones de copias vendidas en todo el mundo. disco Amarantine en 2005 fue toda una revelación en cuanto a novedad musical e interpretativa de la cantante, debido sobre todo a que expone el idioma creado por Roma Ryan, su letrista desde el comienzo de su carrera. Dicho idioma, el Loxian, está catalogado como una lengua avanzada y futurista, y uno de los temas del álbum, Sumi Regusa, expande los horizontes musicales de Enya al estar interpretado por completo en japonés. Dicho tema fue usado para un anuncio del País del Sol Naciente, promocionando su televisión Viera. En noviembre de 2008, And Winter Came, en principio valorado como álbum navideño, es, según palabras de la cantante, un disco basado en un paisaje invernal donde por la estacionalidad, la Navidad obviamente está presente, pero no lo considera un disco específico para Navidades. El primer sencillo de dicho disco se llamó Trains and Winter Rains. Un año después se publica el segundo disco recopilatorio llamado The Very Best of Enya, y en 2011 su representante musical anunció que estaban trabajando en un nuevo álbum, cuya producción se estaba realizando en su mayoría en los míticos estudios Abbey Road de Londres, mismo sitio donde Enya grabó sus canciones para la primera parte de El Señor de los Anillos 9 años atrás. Finalmente, en 2015, el octavo disco de la irlandesa salió a la luz, llamado Dark Sky Island, así como su primer single, Echoes in the Rain, que unos días antes de su lanzamiento podíamos ver 15 segundos promocionales del vídeo de dicha canción. Singles populares y consecutivos de este disco fueron So I Could Find My Way e Even in the Shadows. La publicación del disco significó el retorno de Enya después de un periodo de 7 años de inactividad musical. Algo a tener en cuenta de esta artista es que no hace conciertos. Respecto a este asunto, ella afirma que no es tanto por ella, sino por la propia compañía discográfica, la cual alega que los discos de la cantante no representan ningún esfuerzo en ventas, ya que según salen, obtienen numerosos ingresos, con lo que la promoción que supondría un concierto sería innecesaria y altamente costosa, por no decir lo que conllevaría preparar un concierto de dichas características para que la mágica voz de Enya sonara sin perder ni un ápice de su encanto. Vamos, que la magia no se perdiera. Como anécdotas, hemos podido escuchar a Enya cantando en español con el tema La Soñadora. Y también, para quien no lo sepa, James Cameron pensó en ella como primera opción para la banda sonora de Titanic, pero tras no poder llegar a un acuerdo, finalmente dicha tarea recayó, como ya sabemos, en James Horner. Importante recalcar que, a día de hoy, Enya es de los pocos artistas que aún lanzan EPs, que además constituyen una parte muy importante de su carrera. Por último, mencionaros que dado el uso de sintetizadores, así como de cuidadísimos arreglos vocales, su música ha sido descrita en múltiples ocasiones por varios críticos especializados como escuchar cantar a los ángeles. Seré. Y hasta aquí el camino musical de Enya, desde sus inicios hasta el momento. Ahora toca conocer o recordar qué temas de esta voz tan maravillosa hemos escuchado en el cine o la televisión, y quién sabe si hasta nos hace recordar momentos especiales. No hay que cerrarse a nada, chicos, el arte es arte y Enya es un artista. ¿Preparados para el bloque Remember en el cine? Pues vamos allá, empezamos. Aldebarán inaugura esta lista sonando en el documental de 1987 y que ya mencioné anteriormente, The Cells. Boadicea hemos podido escucharla en la serie Mentes Criminales en 2007 y en la película de 2014 Tommy. Of Days la hemos escuchado en Un horizonte muy lejano de 1992 y en la serie de televisión de 1993 Los vigilantes de la playa. No nos alejamos mucho de la playa, ya que en la misma serie, en 1993, sonaba la primera canción que os voy a dejar entera, como es Caribbean Blue. Disfrutarlo. Thank you. de Ora Armocroy fue escuchada en la serie de televisión Las chicas Gilmore de 2002 y en WrestleMania 26 de 2010. La película Toys en 1992 nos obsequiaba con el tema Ebudai. Y en 2001, la canción Evening Falls sonaba en la película para televisión La espada de la hechicera. Exil, hemos podido escucharla en la serie Haven de 2011. Y Marvel Halls en la película de 1993, La edad de la inocencia. El siguiente tema, que también voy a dejar completo, como para no hacerlo, creo que lo reconoceréis fácilmente, ya que sonó en la película de Peter Jackson de 2001, El Señor de los Anillos. Su nombre, May It Be. May it be when darkness falls. El siguiente tema, al que yo particularmente le tengo mucho cariño, lo hemos escuchado en Noviembre Dulce, de 2001, y en la serie de televisión Friends, de 2002, entre otros sitios. Su nombre, Only Time. Orinoco Flow ha sido el más sonado, ya que lo hemos podido escuchar en el vídeo Celtic Woman de 2005, en Shrek Felices para Siempre de 2010, en la serie de televisión Cougar Town y Misfits 2010 y 2011 respectivamente, y más recientemente en Black Mirror en 2016. Y por último, la película Matrimonio de Conveniencia de 1990 nos obsequiaba dos temas de la irlandesa. Uno, como suele ser habitual en mí, os lo dejaré un poquito, y el siguiente, y para finalizar, entero. El primero que escucharéis será River. Como colofón, Storms in Africa. Pues este ha sido el repaso de las canciones del artista en cine y televisión. ¿Las habéis reconocido? Seguro que más de una sí, no lo neguéis. Debo decir que, bueno, así en petit comité, que las veces que he oído su música en alguna película o serie me ha dado tan buen rollo y a la vez tanto sentimiento que es difícil describir una única emoción, pero aún así me resulta enriquecedor y gratificante, y escucharla se ha convertido en todo un bálsamo para mis sentidos. Después de esta pequeña confesión, vamos a hacer un muy breve corte antes de empezar con la charla, que para esta ocasión he podido contar con alguien que adora la música de Enya tanto o incluso más que yo, y que además es todo un experto en música y bandas sonoras. ¿Queréis saber quién es? Pues en un ratito lo sabréis. Hasta ahora. Vivimos en un mundo que lo importante es ser siempre el primero. Llegar el primero. Saberlo el primero. Contarlo el primero. Pero hay veces que la rigurosidad y la opinión prevalecen ante todo. Soy Ezio Auditore y os recomiendo El hangar de la Nostromo. Deja de buscar porque te propongo un plan. Te propongo una playa. Te propongo sonidos del mar. Te propongo un viaje musical. ¿Te animas? Esto es Ameniza, que no es poco. Tu playa privada. Pues ya estoy aquí de nuevo y, por supuesto, también el momento de la charla. Y en esta ocasión, de una charla que me va, yo creo, que a transportar a otros ámbitos de la cantante que nos ocupa y que puede que incluso me descubra joyitas que quizá se me han pasado inadvertidas, quién sabe. El invitado que tengo en esta ocasión y que ha tenido a bien participar de mi pequeña frivolidad es todo un experto en podcast, ya que suele ser un colaborador bastante ocasional tanto en la órbita de Endor, os recomiendo, en el que participó sobre Star Trek, que es una joyita, y también en la guarida del Sith del amigo Asier, donde, bueno, nos suele dejar a la altura del fango en cuanto a soundtracks originales se refiere. Y ahora accede a entrar en mi Impala y, con Enya de fondo, hablar sobre lo que significa para nosotros, así como nuestras preferencias. No tengo nada más que añadir, así que directamente le doy la bienvenida, más que afectuosa, al señor Fran Prados. Bienvenido, Fran. Hola, Esther, ¿qué tal? Muchas gracias. Menuda presentación, ¿eh? Estoy ruborizado, ¿eh? No se merece menos. No, mujer, no es para tanto, ¿eh? No es para tanto. Y además, últimamente estoy un poco en el dique seco, ¿eh? Porque esto de tener niños hace que uno tenga muy poco tiempo para prepararse cosas y para participar, ¿no? Sigo participando y, de hecho, voy a volver a participar. Voy a seguir haciendo cositas, pero sí es verdad que está uno un poquito más alejado del mundo podcastil, ¿no? Sí. Pero claro, me has dicho, oye, ¿qué tal si hablamos de Enya? Y digo, hombre, ¿cómo no? O sea, esto es una oferta que no se puede rechazar. Y yo sabía que no me lo ibas a rechazar porque he visto publicaciones tuyas mencionando discos de Enya y tal, y cuando se me pasó por la cabeza hacerlo sobre ella, digo, creo que tengo a la persona idónea para la charla. Bueno, tampoco es que sea un experto en Enya, en el sentido de que es muy difícil conocer el mundo de Enya. Tú ya te habrás dado cuenta, es súper complicado. Es la caja negra de los aviones, o sea, es la opacidad personificada, ¿no? Es impresionante. Pero bueno, en fin, al final se trata de que es un artista que lleva muchísimos años trabajando. Y son muchos años escuchándola, ¿no? Y repitiendo los mismos discos. No ella, que también me refiero a un servidor sí. Escuchando como si fuera ya un mantra una vez y otra vez y otra vez. Y que no ha formado puedo ni... parte de tu banda sonora personal, nunca mejor dicho. Totalmente, vamos, eso es indudable. Para a todos los efectos, siempre ha formado parte de momentos puntuales de mi vida y según el disco que pongo, todavía me viene ese flash de alguna imagen, de alguna vivencia, de alguna historia. Pero bueno, he intentado machacarla lo suficiente, escucharla muchísimo para que eso no ocurra y al final yo me quedaría incluso con que tengo una propia experiencia de Enya como tal, ¿no? O sea, incluso he sido capaz de descontextualizarla y dejarla fuera de tantas veces que he escuchado su música. O sea. Eso sí que es flipante. O sea, me lo puedes explicar, ya me lo explicarás cómo lo haces porque a mí me resulta, vamos, un poquito, para mí, impensable, por eso ya me lo explicarás. Y dicho esto, bueno, ¿cómo llegaste tú a Enya? Ah, pues de la manera más sencilla del mundo. No recuerdo exactamente si fue a través de... creo que fue a través de los programas estos que echaban hace ya muchos años, hace ya más de 25 años, en el año 90, creo recordar, 89, 90, estos programas matinales que había en Televisión Española, sí. Tal, pues ahí te ponían el videoclip de Enya. Y claro, cuando apareció por primera vez el vídeo de Orinoco Flow, que fue el primero que vi, pues yo me quedé impresionado. Dije, uy, esto no es Héroes del Silencio, ¿eh? No se le parece mucho, ¿no? No se parece y te quedas... Además, te quedas alucinado porque no solamente fue la música que me dejó... Es que me impresionó muchísimo la música la música de Orinoco Flow. Uh-huh. Es una canción que es impresionante, ¿no? O sea, en el sentido más amplio de la palabra, o sea, porque yo recuerdo perfectamente aquel momento en el que no solamente me quedé maravilloso con la música, sino encima además con el vídeo, porque el vídeo era un alarde de colores, un alarde de imágenes, de frescura, no tenía nada que ver con lo que había entonces, era música pop. Sí. No es por clasificar a Enya, porque no es mi intención, pero estaba en un circuito de música pop, ¿no? De música comercial, en esta ya renqueante industria discográfica y pertenecía, era un producto de esta industria y venía y te lo ponían después de Madonna y antes de, pues eso, de Héroes del Silencio, de Duncan Duke, cosas sí, de estas. Vaya mezcla. Exactamente, y al final te la ponían y tú escuchabas estos pizzicatos, estas arpas, sí, estas capas de voces interminables, y tú decías, bueno, esto que... Totalmente. Era... Además, digamos que en mi caso personal tengo una mente muy visual con la música, es muy curioso, ¿no? O sea, para mí la música es imagen pura, o sea, yo escucho música y veo colores, veo... No te digo que huelo cosas, pero sí es verdad que veo colores, ¿no? No, a mí me pasa lo mismo. Y claro, cuando escuchas Enya dices, Dios mío, qué paisajes estoy... O sea, me está inspirando una serie de historias bastante potentes, ¿no? Porque es que ese era el objetivo de esa canción, era irrumpir violentamente en el cerebro de algunas personas. Y en mi caso, pues, a mí me traspasó, me quedé enganchado desde entonces y cada vez que fue apareciendo posteriormente algo de Enya, pues yo ya estaba totalmente entregado. Esto es complementario con otra cosa que te voy a contar, lo típico, un amigo, claro, sí. en la época esta, que ya no se lleva tanto, en esta época en la que la música te la pasaban los amigos, la escuchabas en casa de un colega, cosas de estas, ¿no? Y yo tenía un amigo que tenía un equipo de música maravilloso, que era increíble, yo ya no sé si lo quería más por ser amigo o por su equipo, ¿no? Porque poníamos música en su equipo y se escuchaban súper bien. Y tenía el Orinoco, o sea, tenía este disco. El ¿vale? Watermark era, ¿no? El Watermark, tenía el Watermark. Entonces, claro, te quedabas alucinado, ¿no? Era como, Dios mío, qué maravilla, qué música más increíble. Cogías el vinilo, empezabas a ver los colores allí y decías, Dios mío, o sea, que fue una pasada, ¿no? Y luego, pues igual, cuando apareció el Shepherd Moons, que fue el disco comercial que apareció justo a los dos años, en el 91, pues lo mismo, o sea, ya era relacionaba estos colores, estos diseños tan bonitos y tan currados del producto que es Enya, ¿vale? Porque Enya es un producto que lleva muy asociado esa belleza, esa búsqueda de la belleza y de los colores en las portadas de los discos, pues pues así, ¿no? O sea, pero ya te digo, y Shepherd Moons, me acuerdo que lo presentaron y lo vi en Rocopop, o sea, que no lo... Madre mía. No en el programa de Ramón XIII, ni en círculos de New Age, es que lo presentaron en el Rocopop, le pusieron un clavicordio allí en medio y se puso ella, por supuesto, a hacer el playback, porque eso se le da de fábula. me refiero al playback de apariciones televisivas, ¿no? No, o sea, pero es que de todas maneras en Televisión Española llegó un momento que ya obligaban a todos los artistas a hacer playback. Muy bien por Televisión Española, gracias. Sí, encantadores. Gracias, gracias en nombre de las últimas generaciones, de los últimos 30 años que vamos. Nos hemos comido un playback detrás de otro. Vaya tela. No, pero lo que dices de los colores tiene un poquito su sentido también en esta mujer, porque si te das cuenta, en el disco de Watermark es básicamente como una pintura al óleo y es como un símil de su propia música, es decir, una pintura a óleo es arte, pues ella considera que eso, que ella nos ofrece, también es arte, arte auditivo. Entonces es como una especie de conjunción del arte, de esos colores tan vivos, sin ser excesivamente chirriantes, ni ser escandalosos, sino son vivos, como tú dices, de vivos de naturaleza, del sol, del verde de las hojas, de los bosques, el rojo de una fresa, de una cereza, de una grosella, sí, colores naturales, pero que te dan vida, que no te resultan pesimistas, ni te resultan agobiantes, sino que eso, que te dan vida y te dan buen rollito, aunque luego tenga temas un poquito más lúgubres o más solemnes, pero aún así hay que ver la letra de esos temas, porque puede parecer que dice, como he tenido amigos que me han dicho que esto es música de funeral, y le digo, ¿te has leído la letra? Porque no tiene nada que ver, es todo lo opuesto, música triste, lo que pasa es que es un ritmo muy solemne, pero no son, o sea, la mayoría de los temas de Nia no son tristes, aún habrá, pero... No son tristes, además es que si algo caracteriza a los temas de Enya, sobre todo los singles, los singles son todos en general suelen ser bastante alegres, ¿no? Sí, y además ella, que es bastante versátil con la voz, ¿no? Sin tener, porque además es muy curioso la inteligencia con la que Enya, ahora imagino que si quieres, o lo habrás comentado ya, o si quieres lo comentamos, ¿no? Pero es curiosísima la inteligencia de Enya, en el sentido de que sin ser una virtuosa de la voz, porque no tiene... Quiero decir, no tiene un vozarrón como este cliché tan extendido en España, que dice que cada vez que salía Rocío Jurado o Rafael en la tele era el vozarrón, ¿no? Cosa de la que yo discrepo totalmente, ¿no? O sea, yo me alejo muchísimo de esa. Pero bueno, ahí está, son estereotipos, ¿no? Pero en cualquier caso, sí es verdad que Enya no es una virtuosa de la voz en el sentido de que no es una vocalista apabullante con su voz, ¿no? Pero, sin embargo. Lo que tiene lo ha sabido utilizar con muchísima inteligencia desde el punto de vista de la producción musical, ¿no? Y ella es capaz de hacerte pues estos coros angelicales, es capaz de utilizar estos registros de mezzo soprano que ella tiene, pero luego también es capaz de hacer voces muchísimo más graves, y al final es capaz de construir esta atmósfera interminable de capas que son realmente increíbles, ¿no? Y sí. Uno de esos registros que ella tiene es el de la voz infantiloide, que de vez en cuando lo pone y le sale súper bien, lo hace muy bien. Ese rollito infantiloide naif, inocente, que le sale de vez en cuando, que cada vez lo hace menos, también supongo que por edad. Esto siempre ha estado presente en todos sus singles y siempre era música, como tú dices, optimista, alegre y, hombre, no es rock and roll. No. Es otro tipo de música. Pues yo entiendo que hay mucha gente que no pueda, que no tiene por qué estar educada para entenderla, ¿no? A pesar de que es una música que te viene ya muy preparada para que la consumas. O sea, no es música selecta ni difícil de difícil escucha. Es al contrario, es una música muy fácil de escuchar. Pero bueno, todo el mundo no tiene algo que se parece mucho a la New Age, sin ser New Age, porque esto no es New Age. Pero claro, al tener registros de New Age, registros ambient. Siendo música pop, pues es verdad que hay mucha gente que lo puede llegar a rechazar, sobre todo los temas, las arias o los temas lentos que ella tiene, ¿no? Hombre, yo creo que se consideró dentro del propio New Age, al ser un estilo musical que no se parecía a nada de lo que habíamos visto o oído hasta ese momento, hasta primeros de los 90. Entonces yo creo que lo catalogaron en ese estilo porque, bueno, sí, parte pop, porque la propia palabra pop, el término pop no deja de ser música popular, y entonces sí, estaba en el pop, pero no era 100% pop, no era, como tú has dicho antes, no era una Madonna, no era una Britney Spears ni era una Bonnie Tyler. Era un estilo muy particular, muy personal. De hecho, a raíz de Watermark salieron infinidad de artistas imitando ese estilo, entre ellos Enigma. Entonces, la meten en el New Age por eso, porque fue un estilo nuevo, de una nueva era. Terminamos los 80 con lo que ello conllevaba, el estilo que ello conllevaba. Entramos en los 90, totalmente diferenciado, y en música hubo un boom musical en los 90 de nuevos artistas, grupos, estilos, que algunos se quedaron ahí y otros como Enya han sabido desarrollar ese de trabajo y con sus discos y con su música y con su acertada o no decisión de hacerlo de una forma u otra. Entonces, para mí, a lo mejor ese ha sido mi error. Yo la catalogo sí que dentro de ese estilo de New Age. Obviamente, si te vas a artistas clásicos de New Age, pues sí, no tienen mucho que ver. Pero yo se la meto en ese estilo por lo que acabo de comentar, de que es algo totalmente nuevo en la época en la que tuvo mayor notoriedad. Pues sí, desde luego, porque la manera, incluso te digo más, podría considerarse que ella fue una de las reinventoras del New Age, ¿no? Porque no es lo mismo el New Age que hubo en los 70, que fue cuando se acuñó el término, ¿no? En los años 70, o en los 80, ¿no? A principios de los 80 y tal, con el New Age que hubo justo después en los 90, que fue una eclosión. De hecho, el pop y el rock en los 90 se estancaron bastante. Y sin embargo, salvo algunos estilos puntuales, ¿no? Pero en líneas generales podemos considerar que el rock y el pop pues se quedaron ahí, ¿no? Y hoy día pues se sigue haciendo prácticamente la misma música. No ha variado para nada, solamente en lo que son las adecuaciones sonoras propias de la producción musical, ¿no? La producción musical cada vez es más, está como más enfocada a gustar a la gente y cada vez se simplifican más. Los discursos musicales cada vez están más simplificados, ¿no? Y precisamente la eclosión real que hubo en los 90 fue precisamente esto, fue esta metamorfosis de la New Age, que además se dividió en un montón de direcciones diferentes. Quiero decir, no solamente fue la New Age como tal, ¿no? Has mencionado a Enigma, por ejemplo, pues Michael Cretu, que es como se llama, o Mijail Cretu, que es como se llama este alemán. Lo que hizo fue precisamente algo parecido a lo que hizo Enya, que fue llevarse al terreno del pop los sonidos de la New Age. Bueno, le puso una caja de ritmos de Roland TR-909 y a partir de ahí ya era como música pop. Pero en el fondo lo que hizo fue algo parecido. Si le quitas esa caja de ritmos, es verdad que se parece muchísimo, muchísimo al rollo de Enya, ¿no? E incluso hay otro músico alemán que me gusta bastante que se llama Schiller, que se mueven registros muy parecidos, muy similares a los de Enigma. Es más contemporáneo, quiero decir, que hoy día sigue sacando discos, aunque Enigma también acaba de sacar un disco hace 6 meses, ¿no? Sí. Pero bueno, Schiller tiene bastante, ha seguido esa línea de Enigma y tal, y estas reverb que introdujo Enya, y que mira, ya por buscar un antecedente, ¿no? Pues vámonos a Vangelis, que Vangelis ya utilizaba estas reverberaciones también muchísimo tiempo antes y con muchísimo resultado. Pero la eclosión, me iba a la eclosión de la música de New Age y todo lo que por desconocimiento o por intentar encapsular en un estilo musical se consideró New Age, ¿no? Pero las músicas del mundo, esto fue inmenso, lo de las músicas del mundo. Fue un boom. Ahí estaba Peter Gabriel con la compañía Real World, ¿no? Sí. Que contrató a todos los músicos del mundo entero de cada país. Él iba metiendo gente, además incluso mezclando músicas africanas con músicas electrónicas, con el Qawwali pakistaní, con no sé, las nativas americanas. Es que hubo de totalmente increíble. fue una pasada, ¿no? Entonces al final hubo esta eclosión de la música étnica, de las músicas del mundo. Entonces al final te encuentras que Enya no venía como un diamante en bruto. No venía como un diamante, pero era un diamante pulidísimo, ya desde el primer disco, porque el Watermark era algo que estaba súper pensado. No solamente a nivel de producción, que tenía una producción de Nicky Ryan excelente, sino que también tenía clarísimo, oye, hay que meter un tema lento, un tema rápido, un tema alegre, un tema triste, un tema, ¿sabes? Un tema con acordes menores y así que sea como más... más gótico, por decirlo de una manera, ¿no? Como Cursum Perficio, que es un tema súper gótico. Y uno de mis temas. es una pasada. O sea, ella tenía ya clarísimo. Realmente. Que este era el camino, o sea, bueno, ella, bueno, en realidad los tres, ¿no? Porque era, imagino que ya lo has comentado antes. Sí, Roma Ryan, que es la letrista. Exacto, exacto. Roma, Nikki y Enya, ¿no? Los tres ya tenían más que pulido ese diamante y de hecho lo han mantenido hasta hoy, prácticamente. O sea, no han variado mucho dentro de las posibles reinvenciones que hayan podido hacerse, pero... En realidad, la fórmula ya estaba desde el primer momento, ¿no? No había episodio piloto para Enya. Ella ya salió con esto y, claro, como funcionó, pues, ¿para qué moverse de ahí, no? No, claro. Esto ya... Se quedó un poquito en su zona de confort. En plan, de aquí me encuentro a gusto, me siento calentita, estoy en casa, ¿para qué me voy a arriesgar mucho? Lo hizo, yo, como bueno, comentamos el otro día, sí que lo hizo en un disco que se tiró un poco por lo valiente... Uh-huh. Y vale, pero sí que es verdad, hasta que no me lo comentaste no había caído yo en ello, de que sí que es verdad que siempre ha estado muy muy confortable en su redondel y pocas veces ha salido de ahí, y no había caído yo en eso hasta que me lo comentaste. Sí, bueno, además por desgracia pienso yo que esto ha sido una realimentación tanto de ella como producto, ¿vale? O sea, vamos a... Claro, Enya... ya no solamente es la artista, Enya es un compendio, es una empresa. Sí, es una, ¿vale?, corporación, básicamente. Claro, prácticamente es una mini corporación. Y luego tenemos a Warner, la compañía discográfica, que la ha tenido como una de sus joyas de la corona en Europa durante todo este tiempo. De hecho, a día de hoy, Enya sigue publicando discos, con lo difícil que es que alguien publique un disco hoy. Quiero decir, que hoy día, cuando alguien saca un disco... O se vende en todo el mundo y se publicita en todos los Spotify del mundo y se pone en las listas de ventas de todo el mundo, o no lo sacan. Esto es así. Está claro. O sea, la industria discográfica como tal ya está prácticamente destruida y ahora lo que hay es esto, que no es... Que ya más que industria... Bueno, sí, sigue siendo industria discográfica, pero no, ya no es industria musical. De hecho, si no recuerdo mal, el último que sacó en 2015, si no recuerdo mal, que lo mismo estoy equivocada, creo que salió antes en iTunes que en físico, ¿no? Puede ser, pero vamos, esto es muy común. Me sonó muchísima publicidad en iTunes del último disco de Enya en 2015 y creo recordar que sí, luego ya sacó el físico y aún así tuvo unas ventas que flipa, porque ¿qué es eso? Lo que decimos, esta muchacha dices Enya y vende, ya su nombre vende, y eso es muy difícil también, sobre todo con el estilo que ella maneja, ¿no? Entonces, bueno. Sí, es que además lo tenía, le ha salido todo redondo, fíjate, hasta el logotipo. Sí. Es que hasta el logotipo, o sea, el logotipo que ya venía en el Watermark, ¿vale? Que, a ver, Watermark no es su primer álbum, ni mucho menos. No, ya lo comenté de que ha tenido otros previos. Exacto, pero ese a nivel, digamos que a nivel de promoción internacional, ¿vale? Sí es su primer álbum, o sea, a todos los efectos para Europa, para España, para el mundo, para Sudamérica, para Japón, para el país que tú quieras. Digamos también el más personal a nivel implicación, es decir, no es para un documental, no es para una filmación de fulanito, no es un recopilatorio con otros cantantes irlandeses, sino que es mi disco, con mis temas, con mi historia y mi gente. Exactamente. Entonces, ya ahí estaba el logotipo este, que es que no lo han cambiado ni un gramo. Que no. Es que tú ya sabes, las empresas cambian sus logotipos para actualizarse, pues que a Enya no le hace falta. No. O sea, es su gallina de los huevos de oro y oye, que no se lo cambien, ¿no? Hombre, claro, si funciona. Cuando algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Pues ese es el problema. Ese para mí es el problema actual que tiene esta artista, ¿no? Porque tiene... Ay, últimamente a mí me tiene ya un poco... Estoy enfadado. Llevo 10 años enfadado con ella. No es broma. Llevo 10 años enfadado. Madre mía. Esto es así porque, a ver, ella normalmente lo que ha hecho es, a raíz del éxito de Watermark, pues, en fin, esta historia, ¿no? Ya saca Shepherd Moons y si te das cuenta ya era un modus operandi, ¿no? Sí. Era cada 2-3 años saco un disco, ¿no? Y conforme va pasando ya las décadas, porque ya son décadas. Sí, no. Años para y no años entre uno y otro. Claro. Para no apabullar al público, pues ya se dedica a sacar un disco de higos a brevas, como quien dice, ¿no? Vaya. Y todo muy planificado, ¿no? Porque ya empezó, ya va prácticamente con que saca uno cada 5 años, o el último que se tuvo un... un descanso importante de 7, 8 años, ¿no? Sí, 7 años. En el Winter Game fue en 2008 y el Dark Sky Island en 2015. Fueron 7 añitos ahí muy ricos. Exacto, exacto. Hubo una recopilación de por medio, pero al final lo que tenemos es esto, que ella tiene muy claro que ahora mismo, pues, tiene que tomárselo con mucha calma, ¿no? Es curioso porque a día de hoy, tú ya sabes que ya apenas se vende discos, no se vende ni muchísimo menos la cantidad que se vendía hace 15, 20 años, que la industria discográfica era muy potente y tal. Uh-huh. Ahora se vende muchísimo menos y claro, los artistas, que lo que han hecho, pues se irse de gira, todos. Todos. Hasta Jean-Michel Jarre. Hasta Jean-Michel Jarre se va de gira ya, ¿vale? Entonces, dentro de sus posibilidades. Entonces, Enya todavía no lo ha hecho. Y lo que mucha gente está esperando, o estaba esperando, porque además había muchos rumores, sobre todo en 2015, había muchísimos rumores de que Enya se podía dejar caer por algún escenario, ¿no? Uh-huh. Pero no sabes cuánto me alegro de que no lo haya hecho. Me alegro muchísimo. ¿Porque podría ser una decepción o...? Sí, porque hay músicas que se hacen en el estudio, no se pueden, no, son músicas, no se pueden hacer interpretaciones con esto. Mira que, o sea, multiplicarte por 15 o por 20 y empezar a meter capas de voces, ¿vale? Oh, pues puedes buscarte un coro ya, pero ya no tienen su voz, ya no sí, es ella. Pero fíjate, por ejemplo, su hermana, Moira, yo me imagino muchas veces escuchando canciones de Clannad, que fue donde empezó Enya, y muchas veces escuchando las canciones de Moira o la voz de Moira, sí que me la veo, por ejemplo, imagínate el escenario, el teatro de Mérida, de noche, todo estrellado, y Moira cantando de los temas de Clannad, yo sí lo veo. A Enya no tanto, pero por ejemplo a Clannad o algo así de ese tipo, y empezaron mamando lo mismo, hicieron lo mismo, pero no sé por qué ver un recital, porque ya ni siquiera lo llamaría concierto, un recital de alguien así con esa voz tan bien aprovechada, porque es lo que tú has dicho, no es un chorrazo de voz, no es un decir, madre mía, qué nota llega de mezzo soprano, no, es sencillamente una persona que ha sabido trabajar sus cuerdas vocales para crear diferentes capas de voz. Sí, utilizar su voz como si fuera un instrumento más. Efectivamente, en realidad, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que un recital, llámalo si quieres un recital íntimo, ni siquiera un concierto de 2.000 personas o 3.000 o 10.000, sino algo más íntimo en una sala pequeña, como personal, como decir, venga, eso es entre tú y yo, sí podría estar bien, pero claro, eso podría haber sido antes, ahora quizá lo dudo un poco. No, y aparte que es súper complicado en el sentido de que, a ver, tienes razón, o sea, si ella o alguien se planteara organizarle una manera de estar en el escenario, como tú dices, de un modo mucho más íntimo, más auténtico, ¿no? Pues sin ninguna duda, yo creo que estaría muy bien, ¿no? También es verdad que habría que meterle una reverberación de estas... de estadio de fútbol como las que ella utiliza. Eso es un rever a tope. Claro, porque es que si no, ya estaría. Sería como un piano cuando no le pisas el pedal, ¿no? Totalmente. Se queda totalmente desangelado. Pero sí, podría estar muy bien. Yo no digo que no. Pero el producto Enya como tal, o sea, este producto que te viene en los discos, esto en un directo es súper difícil de hacer. Sí. Con una sola persona es imposible. Y con un coro de personas se puede hacer, y yo no dudo que esto se pueda llegar a hacer algún día o que ya se lo haya planteado, pero es bastante difícil, incluso la instrumentación, que cuando tú lo escuchas los discos parece bastante sencilla, y es verdad, porque musicalmente, o sea, tú miras las notas musicales, tú miras el pentagrama, y es de parvulitos, ¿no? Eso es una cosa súper sencilla, ¿no? Pero la adecuación sonora de esa música, o sea, esa producción musical que tiene cada instrumento, que en los discos está muy sobreproducida, en directo también sería difícil. Entonces, trasladar el producto de Enya y llevarlo a un directo y que funcione sería muy complicado. Habría, pues mira, al final pasaría como le pasa a Jean-Michel Jarre. Lo hemos hablado hoy, chateando, lo hemos comentado. Jean-Michel Jarre le pasa eso. Jean-Michel Jarre en el estudio es un figura sin ninguna duda, ¿vale? Sí. Es un, además tiene una pulcritud por la pureza del sonido que es increíble. Sí. O sea, es un ingeniero de sonido, es un productor, es músico, es compositor, es de todo, ¿no? Y en el estudio hace unos trabajos muy en la línea de lo que estamos hablando, ¿no? Cosas muy, muy trabajadas, muy estudiadas para que se escuche todo perfectamente, esta exploración del sonido, etcétera, ¿no? El rollo de Jean-Michel Jarre. Sí. Bueno, pues Jean-Michel Jarre luego se va a hacer giras y está todo grabado. todo grabado. Ya ves. Es así, y salvo en la última gira, en la última, que ya, bueno, pues sí es verdad que el iPad lo toca en directo, y el ARPA láser pues parece que ahora sí lo toca en directo, ¿no? Uh-huh. Pero yo he visto un concierto de Michael Jackson en el que lo tocaba en playback. Y todo era playback. Y todo era igual, exactamente igual, que lo que sonaba en el disco. Madre mía, pues qué decepción también, ¿no? No es una decepción, es que esto es así. O sea, la música electrónica, la música de producción, no se puede hacer en, pues, no se puede hacer en directo. Sí, pero esto entonces, es así. Entonces no la hagas, porque es, a ver, cuando uno va a un directo, o a un concierto, o un tal, lo que quiere es ver el directo. Quiere escuchar esas canciones que no sean de estudio, porque para eso te quedas en casa y te pones el disco. Entonces, claro, cuando de repente uno dice con toda la ilusión qué bien que voy a ver este tío en vivo tal, y te encuentras que hace un playback, porque lo que tú dices, ¿no? Porque te obliga a hacerlo, porque no puede hacerlo de otra forma, es un poco chocante, es decir, uf. Sí, sería, imagínate, por ejemplo, me estoy acordando ahora del último concierto que he visto de Jean-Michel Jarre, que fue el de Liébana, que no tuve la suerte de estar allí, pero sí lo vi en la retransmisión que hicieron en Televisión Española, ¿no? ¿Eh? Y me fijé perfectamente, claro, lo tengo muy trillado, y créeme que identifico perfectamente cuando algo es playback y cuando algo no. Y efectivamente se veía que la capa superior, o sea, si tenemos 20 capas de instrumentos, de sonidos, de programaciones, de ruidos, de percusiones, de sí, todo sí, eso, sí. Porque la música de Jean-Michel Jarre es así. Es pues, tremendamente compleja, ¿eh? No vamos a engañar. Solamente a nivel de producción, sí. La capa de cebolla de arriba, la de fuera. Uh-huh. La melodía que se distingue más, yo no te voy a negar que en algunos momentos la estuviera tocando él, pero el resto era un playback flagrante, ¿no? Vale. Y yo creo que en el caso de Enya, pues si ella quisiera hacer sus discos en directo, sería un poco así. Sería muy muy muy chungo para todos, ¿eh? Mm. Bueno, pues ahora que ya con la risa te digo yo cómo llegué a Enya y te vas a partir, porque venga. Hasta hace relativamente poco, y cuando te digo relativamente poco te digo una semana, que me da hasta vergüenza de decirlo, no he descubierto la verdad. Resulta que pues a mediados de los 90, lo que comentábamos antes de la música del mundo, la música de los dioses, todos estos recopilatorios que sacaron, que fueron un boom inmenso, pues yo me hice con uno de ellos, pues que me lo pasó igual que a ti, a mí me lo pasó una compañera, una amiga, y me dijo, escúchatelo y tal, que para los deberes y tal, que está muy bien. Digo, bueno, como yo siempre, mis deberes y los estudios, siempre he tenido música de fondo, siempre, yo en silencio soy incapaz de estudiar, pues digo, venga, va, me lo pongo. Y uno de los temas que sonó fue Adiemus. Ajá. ¿Qué pasa? Que yo me quedé embobadísima con esa canción. Me enamoré de esa canción y de ese estilo de canción. Nuestro amigo Carl Jenkins. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, qué bonita la canción, me gusta mucho cómo canta la tía y no sé qué. Bueno, pues pasa el tiempo y escucho uno de los temas de Enya, del álbum Watermark, que no fue Orinoco Flow precisamente. O sea, a ver que haga un poquito de memoria así, tontuquis. Pues, ¿cuál pudo ser de Watermark? Además, no era de los más conocidos, no era de los booms que estos que son, más sonaron. Creo que fue Exil. Uh-huh, sí. Y no sé por qué razón, mi cabecita asoció a Adiemus, Exil, y dijo, anda, es la misma tía. Y he vivido toda mi vida pensando que Adiemus era de Enya. Hasta que... ya informándome bien, no sé qué tal y cual, yo buscando, digo, voy a coger, no había vuelto a caer lo de Adiemus hasta que de repente digo, voy a buscar la canción del final del podcast y caí otra vez, digo, venga, voy a coger la de Adiemus, que es un cierre brutal. Cuando me pongo a buscar el vídeo y de repente veo enlaces a otras noticias en las cuales pone Miriam Stockley, y yo, ¿quién es Miriam Stockley? Y me pongo ya a pum pum pum, y de repente encuentro un álbum que se llama Adiemus Songs of Sanctuary, que es de donde proviene esta canción, y Miriam Stockley, el primer disco, sí. Eso es la señorita que pone la voz, con lo cual he vivido 20 años totalmente engañada con esta canción, pensando que era de Enya, y cuando realmente no lo era. Pero bueno, también un poco decir, jolín, sí, lo relacioné, pero bueno, a los pocos días fue cuando escuché Exil y también me enamoré de esta señora sin saber que era Enya, pero lo relacioné con los años, no sé por qué. Y luego también la culpa de todo esto la tiene el cine, porque muchísimas canciones de Enya las he descubierto a través de películas y series. Sin ir más lejos, la primera fue Only Time en Friends. que después volví a escuchar en Noviembre Dulce y ahí me volví loca perdida. Y entonces, pues, ese estilo Only Time, sobre todo el de ese tipo de canción, es el que más me gusta de Enya, el que más me estremece, el que más me eleva un poquito, ¿no? Es decir, uf, me pone la piel de gallina ese tipo de canción. Porque dentro de lo que es su repertorio, incluso tiene pequeños estilos diferenciados. Las tiene muy sutiles como un May It Be. Las sí. tiene un poco más animadas, tipo Caribbean Blue y tal, con ritmos un poco más pum pum pum pum pum pum, que no son tan tenues. Y luego los tiene como el que has comentado antes y que es uno de los que yo he escogido, ¿no? El El Cursum Perficio o el... Vamos, de ese estilo, que son un poco, como lo digo yo, tirando un poco a Gregorian, porque es un poquito lúgubre, pero mola, porque luego ya te enteras bien de la letra y demás. Y luego ya tiramos para los idiomas inventados de la señorita Ryan, y ahí ya sí. lo flipas. Porque ya son, para mí, los temazos indiscutibles. Y, sí. Bueno, bueno. Y te faltan los temas instrumentales lentitos, porque hombre, siempre tiene... Claro. No, las caras B, que suele meter siempre esos temitas que se suele, que además son muy fáciles de tocar al piano, ¿no? Yo llevo muchísimos años tocando y yo me acuerdo que cuando estaba aprendiendo yo me ponía esos temas. Digo, ay, mira, ya sé tocar esta. Oye, me daba una moral brutal, ¿no? Bueno, el Bar Dance de su primer, bueno, de uno de los primeros discos de Enya, que creo que también sale en el documental de Cels. El sí. Bar Dance a mí me encanta, a mí me vuelve loca, me da un rollito ese tema y es totalmente instrumental. Totalmente, vaya. Además, súper sencilla, que esas son dos acordes, tres acordes. Bueno, en realidad la música de Enya siempre ha sido muy de pocos acordes, ¿no? Y además, es clase de flauta. ¿Cómo que es clase de flauta? No, que es como digo yo, cuando vas en el cole y te ponían las partituras muy sencillitas para aprender con la flauta. Ah, sí, sí, totalmente. Me recuerda eso, a clase de flauta. Sí, totalmente. Además, de verdad, y si te das cuenta, siempre tomado de la música celta, ¿vale? Mm. Porque ella siempre, claro, siempre toma... Claro, las raíces no las abandona. Claro, toma mucho de ahí, ¿no? Sobre todo en temas como este, ¿no? El Bar Dance que tú dices, uh-huh. es un tema súper, así con su arpita y tal, bastante, sí. Uh-huh. Así que bueno, vamos a un poquito a la chicha y cuéntame cuáles son así los tres temitas que tú consideras más, aunque es un poquito difícil elegir evidentemente, pero ¿cuáles son los tres temitas que a ti te calan un poquito más que el resto? Buah, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Al final, tú te pones a pensar los discos de Enya y dices, bueno, vamos a ver, ella suele hacer... ¿cuántos discos tiene ya? ¿Tú lo has mirado? ¿Cuántos tiene ya hechos? Sí, pues creo que no, vamos, no creo que no son más de 7. Pues tiene Enya, tiene The Cells. Lo único que The Cells fue luego una especie como de repesca de lo que hizo para la BBC con el documental. Entonces, sí. Si contamos ese, sería Watermark también, Shepherd Moons, The Memory of Trees, 5, A Day Without Rain, Amarantine, A Winter Came y Dark Sky Island. Es decir, de originales serían unos 7-8. ¿7 álbumes? Sí. Y en los 7, ella tiene a lo mejor, vamos a poner de media, unos 10 temas, ¿no? Media, sí. Vamos a poner que tenga 10, 12 temas, uh-huh. Vale. Pero claro, como ella se repite mucho en su estilo, al final te quedas y dices, bueno, vamos a ver, si son 7 por 10, 70 temas. Bueno, me voy a dejar fuera la mitad, me quedan 30, ¿no? Mm-hmm. Venga, esos 35 temas que me quedan, cualquiera de ellos me vale, cualquiera, ¿vale? Pero sí es verdad que tengo especial predilección por los de la época en las que ella era bastante más joven, ¿no? Mm-hmm. El disco de los de Celts, ¿sí? Me parece increíble, entero. Y el Watermark me parece increíble entero, ¿no? Luego, de la época reciente, el que más me ha gustado, sin ninguna duda, es Amarantine. Tiene una... yo creo que ahí ella dijo, oye, voy a poner la carne en el asador, me lo voy a currar un poco. vamos a intentar darle a esto un poco, ya que la gente ahora, los equipos de música de la gente se oyen bastante mejor. Vamos a darle un poco más de high-end. Vamos a intentar que esto tenga un poco más de rango dinámico, que se oiga mejor y tal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al final te voy a decir músicas de estos tres discos, ¿no? Entonces, de Amarantine, por ejemplo, que es el último que he mencionado, uh-huh. Pues hay uno que me gusta mucho, que a ti también, entonces me voy a quedar con el Less Than A Pair, que es el tema que abre el álbum, ¿no? Sí. Que tiene una potencia brutal. Hay otro tema que también abre un álbum que es increíble, que es el de Memory of Trees, ¿no? En el Memory of Trees, la apertura del álbum es absolutamente increíble, ¿no? Que luego decae un poco, Pero la apertura es impresionante, ¿no? Súper optimista, ¿no? Además, tengo un recuerdo increíble. Hubo una época en la que yo iba a estudiar a casa de mi abuela. Uh-huh. Y el vecino, su vecino del piso de debajo, todos los días para levantarse se ponía The Memory of Trees a todo volumen. ¡Qué bueno! Oye, tengo un recuerdo brutal de porque era, claro, en el fondo era más o menos las primeras horas del día. Sí. Yo me levantaba antes que él, lo reconozco. Pero era este buen rollo, ¿no? De decir, jo, qué bien empieza el día este hombre. Y oye, yo también porque lo estoy escuchando, ¿no? Totalmente. Pero bueno, en la línea del Memory of Trees, así de empezar un disco y decir, mira, abre tu mente, ¿no? Open your mind, pues te tienes que ir al Less Than a Pearl de Amarantine, ¿no? Y luego, pues te voy a decir, del Watermark, por ejemplo, me gusta mucho el Cursum Perficio, pero por coger uno parecido, ¿no? Del mismo estilo, pues me voy al Tempus Vernum, de la Day Without Rain, ¿no? Que además me gusta especialmente porque termina el tema y enlaza justo con el tema siguiente, ¿vale? O sea, que no todavía estás escuchando los ecos desde el infinito del Tempus Vernum, sí. Y ya están empezando los primeros acordes desde Ora Armo Croi, ¿no? Eso o sea, que es una gozada. Desde el punto de vista... es un regalo para los oídos, ¿no? O sea, pues, si te parece, gozamos todos un poquito y ponemos Tempus Vernum para que el resto de oyentes, si no lo han escuchado, cosa que deberían, pues la disfruten y vean que el amigo Fran no recomienda cualquier cosita. No, recomienda categoría. Entonces, abrir los oíditos porque vamos a escuchar Tempus Vernum del disco A Day Without Rain. Es que me deja sin palabras este tema, siempre que lo escucho, siempre. Es impresionante. Siempre. Además que, claro, yo creo que ahora es momento, después de escucharlo, es digno de comentar cómo trabaja la producción musical, no solamente ya de las voces, sino también de los instrumentos. Sí. Salvo las participaciones de algunos colaboradores, ¿no? Como Liam O'Flynn, que colabora en Watermark. Uh-huh. En fin, siempre hay algún músico ilustre que participa en algún disco con ella, que utiliza algún instrumento convencional, pero básicamente la música de Enya es música electrónica, si te das cuenta. Sí, la verdad es que ella tira mucho de sintetizadores, y te diría más, A mí que me gusta mucho el tema de los sintetizadores y que llevo muchísimo tiempo no metido en el mundillo porque no me gano la vida con la música, ya quisiera, ¿no? Pero como afición, sí es verdad que para mí es muy potente el mundo este, ¿no? Y lo conozco, he profundizado mucho. Entonces ella... O sea, es que prácticamente yo escucho los discos, sobre todo los primeros, y es que sé prácticamente, te puedo decir hasta qué sintetizador está utilizando, ¿no? O qué tipo de sintetizador o qué tipo de instrumento utiliza. Pero también es verdad que lo camufla de una manera, le dan una... Trabajan y pulen, esculpen lo suficiente el sonido como para que al final no te llegue la sensación de que te está llegando música de un teclado, ¿vale? Uh-huh. Estás escuchando pianos, estás escuchando arpas... Y estás escuchando sintetizadores por un tubo, pero no te llega la sensación de que sea una música... Plástica. Exacto, música de plástico, ¿no? Sí. Esto es así, ¿no? Incluso si utiliza... Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de las campanas, esta tipo FM, que es como se suelen llamar, ¿no? Que se utilizan, que son de, además son de un teclado que se llama Yamaha DX7, un clásico de los 80, un sintetizador vintage que muy, muy clásico, que ha utilizado todo el mundo, sobre todo en el pop. Sí. Bueno, pues estas campanas que utiliza ella en sus primeros discos y que de vez en cuando, hoy día, incluso lo sigue soltando, pues no suena ni a sonido cutre, porque tú ese sonido lo escuchas fuera de contexto y te suena a plástico, pero total. Pero en el disco suena porque tiene que estar ahí. Y no te lo imaginas de otra manera si no son con esas campanas, ¿no? Cuando escuchas el de Kel, de Celts, por ejemplo, el primer tema del álbum homónimo, realmente es que te quedas alucinado. Dices, bueno, pues que estos sonidos, es que aquí sí pegan. O sea, esta mujer ha conseguido, y sobre todo Nicky Ryan, supongo, porque algo tendrá que hacer él también currará, ¿no? Algo hará. Están todos muy currados. Entonces, por ejemplo, el Tempus Vernum, si te fijas bien cómo están metidas las percusiones, las cuerdas, que son de sintetizador, ¿vale? Son de teclado. Sí. Pero esas cuerdas, está todo muy bien trabajado. Y yo creo que es una de las razones también por la que a lo mejor tarda tanto en sacar los discos. Yo creo que hasta que no está perfecto, perfecto, no lo publican, ¿eh? Y se lo tienen que currar muchísimo, estoy convencido. No, pues seguramente sea por eso, o que ella dirá, yo estoy muy ricamente, no me hace falta para comer, entonces yo, es una parte lo que tú dices de quiero hacerlo bien, quiero que suene perfecto, quiero que sea de 11 más que de 10, y por eso me voy a tomar el tiempo que tenga que tomar, sean 2 años, 3, 5 u 8, me da lo mismo, porque puede hacerlo, también sí, te digo, puede hacerlo, porque puede hacerlo. Puede hacerlo, y aparte la discográfica también tendrá algo que decir. Quiero decir que la discográfica también tendrá su estrategia de mercado, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, el último disco que ha sacado, el Dark Sky Island, pues yo estoy convencido de que ahí ha tenido que haber una especie de punto y aparte, porque cuando tú veas que una compañía discográfica te saca una recopilación, tienes el 99% de las papeletas de que el artista en cuestión acaba de terminar el contrato. Esto es así, ¿vale? Los artistas, cada vez que termina el contrato, recopilación al canto. Si la recopilación se vende, se renueva o no se renueva porque las condiciones se ponen de acuerdo y este artista cambia de compañía. Esto es, vamos, sí o sí. Sí, matemático. Sí, sí. No, y eso que acabas de decir no lo tenía yo macerado, pero ahora que lo acabas de decir, según lo decías, estaba yo haciendo memoria de grupos que me gustan y que terminaron por separación o por lo que sea, y sí que es verdad que la mayoría de las veces cuando ha ocurrido eso ha salido grandes éxitos o un Remember o un algo así de su trabajo. Sí que es verdad, claro. No había caído yo por eso. Sí, además es una táctica comercial de las compañías. Las compañías dicen, oye, vamos a ver, hemos terminado con esto, tenemos los derechos, a ver, ¿esto sigue funcionando o no? Vamos a ver qué tal funciona, vamos a hacer una prueba y vamos a ver si esto pues merece la pena. Y muchas veces sirve para negociar el siguiente contrato. Sí, sí. ¿Vale? Esto es así. Y bueno, ya que has mencionado The Celts, ¿qué canción habías pensado en The Celts? Uf, The Celts, la que tú me pongas. Pero mira, por ejemplo, The March of the Celts, por ejemplo, me encanta. ¿Vale? Qué buena. Esa me encanta, por ejemplo. Luego Bard Dance, esta que tú me has dicho también. Además, esa es de las que yo tocaba el piano hace muchísimo tiempo, ¿no? Pues y además, la que creo, tú me digas. Sí, pues venga. Mira, March of the Cells la veo un poco durilla. La veo un poco durilla, pero... yo qué sé. Venga, esta misma, March of the Cells. ¿March of the Cells? Sí, sí, porque hay un momento en el que empieza a escucharse de fondo, empieza la canción, y hay un momento en el que empieza a escucharse a lo lejos, como a 2 kilómetros de distancia, unas percusiones de fondo, ¿no? Que son como el bajo, la percusión de fondo, ¿no? Lo que sería el bombo de la batería, por decirlo de una manera. Oye, y suena de una manera, tiene una textura del sonido que es que a mí me... Sí, es envolvente, me encanta. Es totalmente envolvente. Sí, sí, encanta. Pues bueno, pues ya que March of the Cells, pues marchando, una de... March of the Cells, nunca mejor dicho. A ver qué os parece. Ganas de marchar yo también, ponerme detrás, ¿eh? Y unirme al grupito y decir, venga, chavales, vámonos. Totalmente. Pero siempre y cuando sonara esto, si no, no quiero. No, y además el comienzo del tema con estos ecos que se oyen, estas voces que vienen de lejos, bueno, es que... Increíble, ¿no? Es increíble, sí, es increíble. Madre mía. Pero vamos a darle caña, ¿no? Vamos a darle caña también, ¿no? Venga, vamos a... Yo quiero un tercer temita, porque vamos a ver, aquí hemos puesto un estilo muy marcado como es el Tempus Vernon, que eso es estilazo, totalmente opuesto como es March of the Cells. Ahora, ¿qué me das? Ah, pues el Les Danapearl. Ah, pues venga, pues perfecto, pues Les Danapearl, que era de Amarantine. Qué discazo, madre mía. Sí. Bueno, hay que decir que vamos a ver, a mí me gusta muchísimo Amarantine. Pero claro, es que el Sumerigusa que habéis escuchado anteriormente creo que no tiene mucho rival, las cosas como son. Es que Sumerigusa es una auténtica pasada, ¿eh? Fíjate que esto me pasa además mucho con Enya, que es que no me fijo en las letras. No, ¿vale? Tampoco, yo tampoco. El trabajo de, yo lo siento mucho por Roma, espero que no se ahorque ni nada por el estilo. Ay, pobre de lo mujer. Que va. Pero no, es que me importa un pimiento, o sea, es que ni escucho la... A ver, cuando hace un aria, cuando hace un aria lentita, lo que sea, sí es verdad que me fijo en la música, ¿no? Por ejemplo, How Can I Keep From Sinking, por ejemplo, pues me encanta esa letra, ¿vale? Pero claro, porque me está cantando en inglés y yo la puedo llegar a entender, ¿no? Pero es que hay otras que aunque cojas la letra en el CD y ves que está en gaélico o está en japonés o está, oye, mira, aunque yo de japonés pueda entender un pelín, pero oye, yo esto no lo entiendo, ¿no? Entonces, como no lo entiendo, y además considero que tampoco es fundamental para mí, yo el tema de las letras no, nunca he sido muy de seguir las letras. Y estoy convencido de que hay mucha música que me gusta que, aun sabiendo la letra, pero me gusta más por la música que por la letra, ¿no? Luego te fijas en la letra y es una ñoñería o es una letra que está hecha por un letrista de medio pelo, ¿no? Un tuercebotas, y que no tiene. Para mí la letra siempre está en segundo o tercer plano, ¿de acuerdo? Hay otras cosas que me importan muchísimo más, ¿no? Pero, sí. Pero no, la verdad es que sí, a ver, yo no me suelo fijar, yo lo que digo siempre, ¿no? A mí la música me tiene que llegar sí o sí, me da igual que se esté acordando de mi padre o que me esté diciendo voy a comprar una lata de atún, si no lo entiendo me da lo mismo, pero me tiene que llegar. ¿Y cómo me llega? Con la voz, con los arreglos, con la instrumentación, eso me llega. Pero lo que comentaba antes, cuando una canción es súper solemne y baja, baja, baja, baja, baja, yo necesito saber qué me quiere contar. Necesito entender, o sea, por lo menos entender por qué lo canta así. Entonces, evidentemente, el saber qué dice esa letra me ayuda a entender aún más esa canción y decir, vale, ya sé por qué tiene este tono. Y puede ser una canción más alegre del mundo, pero con un tono muy solemne, como hemos hablado antes. O puede ser una canción totalmente deprimente, pero con un tono elevado y decir, no me cuadra. Pero cuando me pasa eso, leo la letra y entiendo un porqué, o sea, me añado a una explicación al por qué yo tenía esa duda y me queda resuelta. Con lo cual, en algunos temas, no en todos, en otros me da absolutamente igual lo que diga o deje de decir porque me han llegado y punto, y no me genera ningún tipo de duda. Pero en otros sí que necesito saber un poquito la letra. Sí, pero claro, este es el problema, ¿no? Por ejemplo, en el último disco, en Dark Sky Island, te fijas en alguna letra y dices, bueno, y Roma y Ryan ha cobrado por esto, o sea, encima ha cobrado, o sea, no... Sí. Cuando ves la letra dices, bueno, pues es que la letra no aporta nada o es una infantilada, yeah. Es una ñoñería, ¿no? O sea, bueno, tú mira, no sé quién la escribió, pero hay una canción de Enya que es Love Song o Love a secas, que sí. Toda la canción es Love you, how we love you, need you, how I need you. Toda la canción. Sí. Y es como, ya está. O sea, seis palabras, toda la canción. Y ojo, y es una canción que a mí el ritmo me gusta, pero si no tuviera letra me gustaría más. Sí. Mira, ahora que has dicho lo de una canción que no tiene letra apenas, me estoy acordando de Cursum Perficio, ¿no? Que si te das cuenta, ella canta y la pronuncia perficio. Se equivoca al pronunciarla. Sí, y, sí, sí, sí. Y no hay nadie allí que le diga, oye, que esto no se pronuncia así, a ver si aprendemos un poco de latín, ¿no? Te has metido en un... Camisa de 12 varas. Claro, claro. Te has metido en un pantano ahí que a ver cómo sales, ¿no? A ver cómo pero sales. Bueno, pero bueno, da igual, si es que al final vamos a tampoco lo que... seamos tan papistas, en el fondo de algo. No, ahí donde, sí. Por eso digo que yo, en general, la música de Enya no es una música que yo realmente me fije en las letras. O sea, no me suelo sentar a ver las letras... Es raro, ¿no? De hecho, incluso en The Celts, que es si acaso el álbum que por el que puedo tener más curiosidad por ver las letras, ¿no? Porque ella, pues, te está contando fábulas, te está contando leyendas, ¿no? Te está hablando de personajes y tal. Pues sí. Te vas al disco y por lo menos en la edición que tengo yo no vienen las letras. Lo que viene es una explicación de cada... Viene una explicación diciendo, bueno, pues Pona no sé qué, St. Patrick no sé cuántos, esto es así, esto es así. Pero no te dice... nada en concreto, y da una explicación de lo que es cada tema o lo que significa, ¿no? O lo que sea. Pero no, o sea, que incluso ella tampoco le ha dado mucha. Yo ya no tengo muy claro si en este disco, si en The Celts participa Roma Ryan o no. Creo que no, que en The Celts todavía no. Exacto. Creo, sí, no sí, me hagas mucho sí, caso, sí. Pero creo que en The Celts todavía no. Sí, sí, no todavía no. Estoy mirando aquí ahora mismo y no. Pero bueno, así que pues nada, hemos mencionado a Marantine, que Marantine, como comentaba antes en la bio, ¿no? Se caracterizó por utilizar básicamente el Loxian, el idioma creado por Roma, en todos los temas, o en casi todos los temas, y luego aparte Sumeri Gusta, evidentemente, cantado en japonés. Y bueno, este temita que nos dice Fran de Les Dan Apple, pues bueno, pues es una perla, es una perlita en dulce, sí. Es una maravilla, es no sé. Es que no, es que lo que me pasa muchas veces con los temas de Enya es que no sé cómo describirlos, porque me parecen tan etéreos y tan, tan mágicos, que darle otro adjetivo me parecería injusto, porque creo que no estaría en algunos temas, suficientemente a la altura. Y este es uno de ellos. Este me parece todo un acierto de tanto de Roma como de Enya. Y bueno, ¿qué te parece si lo escuchamos? Venga, adelante. Es uno de sus momentos. Es uno de sus momentos en este álbum, sin duda, vaya. Pues disfrutar el momentazo de Enya en Amarantine con Les Dan Apple. Podéis quejar, de la charlita que estamos teniendo, que os estáis empapando de cosas como yo, a tope de Enya, porque a mí me gusta mucho Enya, pero sí que es verdad que no controlo tanto, y menos a nivel de las tripitas, de la música, de los arreglos, de la producción, como controla el amigo Fran, y os ha dejado tres temas que, vamos, ya estáis aplaudiendo, o estáis tardando en aplaudir, porque me parecen unas elecciones totalmente estupendas para lo que es transmitir un poco lo que es Enya, ¿no? En pocas palabras o pocas partituras, por así decirlo. Sí, sí, sí. Totalmente. Así que, vale. No, vamos, o sea, es que es así. Entonces, pues bueno, vamos a tirar ahora. Mis selecciones no son tan curradas, evidentemente, pero porque yo soy un poquito más terrenal, o terrenoide, o pirada, llamarlo como queráis. Y entonces, pues yo me he decantado un poquito más por lo inmersivo. En el primer tema, sobre todo, que es el Pax Deorum del álbum Watermark. Y al igual que decíamos antes con Tempus Vernum o con el otro que comentabas de verdad que me pasa con esa palabra que no. El tema que hemos comentado antes también en latín. Por Dios, lo diré. Cursum Perficio. Eso es. Como digo yo, temas Gregorians a tope. Bueno, pues en este de Pax Deorum también tiene un poquito de Gregorian, como digo yo, pero es diferente. A ver, la traducción literal de Pax Deorum es la paz de los dioses. Y entonces yo lo que creo que aquí ha intentado crear una especie de conjunción entre lo que es el temor hacia el poderío, el poder de los dioses, ese temor primigenio que se tiene hacia el castigo divino, sobre todo al principio que empiezan algo así muy oscuro, una voz muy, muy oscura de la propia Enya, pero a mitad de la canción para adelante ya empiezan a sonar los coros y todo se vuelve un poco más luminiscente, más claro, de una forma muy sutil, pero mucho más banal, no tan malvada. Entonces mezcla un poco ese temor con lo armonioso, ¿no? Sin que se pierda esa parte de misterio que siempre nos dan los temas relacionados con los dioses o con Dios en general, en este caso los dioses, que es el plural de la canción. Y me parece una conjunción de miedo y esperanza y a la vez, pues eso, mezclar la luz y la oscuridad, para mí, de una forma totalmente brillante. Sí, bueno, y al final, después de la parte optimista, después vuelve otra vez vuelve a lo oscuro, sí, sí. Sí, vuelve a esa oscuridad, ese rollo gótico. Es decir, no se os olvide que esto sigue siendo así, y yo te puedo dar un poco de misericordia, pero ojo, entonces se te queda un poquito el cuerpo, y que no, madre. Sí. ¿A ti qué te parece este tema? Ah, me parece increíble, además es que se parece mucho, reúne las mismas características que el Tempus Vernum, ¿no? Uh-huh. Solo que Tempus Vernum lo dividió en dos temas, ¿no? Tempus Vernum y el que venía después, y aquí ella lo sintetizó en un solo tema, toda esta historia, este rollo gótico, con acordes menores, ¿sabes? Además con estas percusiones que vienen de lejos, esos trombones que se oyen, que se intuyen uh-huh. en la lejanía, ¿no? Y de repente parar y decir, bueno, y ahora vienen los angelitos a cantarnos a todos. ¿Sí? A ver quién no se duerme, por favor. Paz, ¿verdad? Paz para todos. Por favor, sed felices, ¿no? Que la vida son dos días. Es impresionante, ¿no? O sea, ese cambio, ese tipo de cambios, ella lo domina perfectamente. Es el mismo recurso, porque incluso en Watermark lo utiliza, sí. Pero es, dentro de que es la reiteración de un mismo recurso, no cansa, ¿no? Igual que te puedo decir que hay otros temas de Enya que a mí ya me cansan. Con el paso de los años digo, bueno, es que esto ya no me interesa este tema, ¿no? Sobre todo en el último álbum, pues hay algunas cosas que ya no me han interesado tanto. Y bueno, este es del Memory of Trees. No, este es de Watermark, el Pax Deorum es de Watermark. Yo diría que no, pero bueno, si tú crees que de Watermark... No, oye, que lo mismo me equivoco, que aquí quien controla, no. controla. Pero no, creo recordar que el Pax Deorum era de Watermark. No, es del Memory of Trees, ¿vale? Y de hecho es una de las... Sí, efectivamente, es de Memory of Trees. Sí. Es una de las perlas de ese disco, ¿vale? Es una de las 3-4 cositas que hay ahí que tú dices, bueno, esto... Es que encima traigo otro de Memory of Trees, que ese es el que me vuelve loca totalmente. Ah, vale. Sí, porque además de este, que yo pensaba que era Watermark, fíjate, pero no es Memory of Trees, además traigo On My Way Home. A mí este tema me recuerda vagamente al Orinoco, tanto en el fondo musical como en algunas frases de la propia letra que las repite. Y bueno, yo considero que es para mí una canción de travesía, de escuchar pues mientras caminas, mientras viajas, porque a mí por lo menos me funciona como un ancla que irremediablemente me transporta a casa, me devuelve al hogar. Y es muy confortable y además la instrumentación me ayuda mucho en esos momentos de inquietud y nerviosismo a devolverme a la realidad. Y además me proporciona un extra de tranquilidad, que también lo hace Orinoco Flow. Entonces, On My Way Home, además es como mucho más elevada, mucho más, venga, vente arriba, que no pasa nada, que esto está, yo estoy contigo y esto lo superamos. Y no deja de ser más que nada decir, vuelvo a casa. Y eso ya me emociona. Sí, y aparte como es un tema tan alegre, ¿no? Tan, sí. Es el tema pop del disco, ¿no? Muy tiene, pop, muy pop. Es el tema, vamos, ahora mismo no recuerdo si había alguno más pop en Anywhere Is, que era el single, ¿no? Pero siempre era como My Way Home es... Además que suena igual que Orinoco Flow, se escuchan las arpas a lo lejos, se parece muchísimo, ¿no? Y se ve incluso este estribillo que está... Es un estribillo como tal, ¿no? O sea, ves la... digamos que tienen los párrafos previos y de repente entra el estribillo irrumpiendo como incluso abruptamente, te diría, ¿no? Te choca, ¿no? Madre mía, ¿no? Ostras, no me te estás pasando demasiada alegría de golpe, creo que me voy a romper, ¿no? Sí, aquí un gótico lo pasaría un poco mal, pero sí, sí. Pero bueno, así que pues nada, a ver qué opina el resto cuando escuché On My Way Home del álbum de Memory of Trees. Thank you. no he puesto Pax Deorum, pero yo creo que esa mejor la voy a dejar para el final, porque es un poquito un broche de oro de la selección más que inicio, ya que el siguiente tema es un término medio, que además no es que me dé buen rollito en plan de todo es happy, city bird y tal, sino que ha sido como una especie de reencuentro de la propia cantante consigo misma. Y es del disco también de A Day With A Dream. Estamos repitiendo algún, pero ¿por qué será? Porque tienen más calidad, porque evidentemente ahí es donde se masca el genio de los Ryan con Enya. ¿Quién sabe? Pero en este caso el tema Pilgrim, lo que yo he podido ver por ahí es pues eso, que la propia Enya describe la creación de este disco como una especie de viaje interior en el cual ella se preguntaba constantemente si lo que estaba haciendo hasta entonces estaba bien, si ella estaba feliz, si era lo correcto, y a todas esas preguntas le venía una respuesta de forma afirmativa. Y entonces, pues claro, dijo, vale, pues entonces es que lo estoy haciendo bien, estoy contenta, estoy feliz, y todas esas dudas y respuestas, sobre todo, y más intensamente que en otros, se reflejan en este Pilgrim, ¿vale? A mí, al escucharla, me da bastante reconciliación con uno mismo. Es como, ¿cómo explicarlo? Vamos a ver, cuando algo me carcome o me siento frustrada por algo que no consigo, como una especie de reto personal, y de repente escucho Pilgrim, es como que me equilibro. Es como, venga, vale, si no sale de esta forma saldrá de otra, pero ¿para qué nos vamos a preocupar, verdad? Sigue siendo en la línea del optimismo habitual de Enya, pero ya no es tan cuchipandi de caramelo sin nubes de algodón. No, es otro tipo de optimismo. Con lo cual a mí me parece muy acertado. Sí, además es la típica. Esta es el área de este disco, ¿no? La canción lentita, y además es muy sincera. Yo sí. Creo que es uno de los temas más sinceros de ella, porque en el sentido, incluso a nivel de lo que es la producción musical, tú escuchas la voz de Enya en este tema, uh-huh. Y si te fijas, suena como muy. Está muy poco camuflado, ¿no? Estás escuchando realmente, sí, vibrar sus cuerdas vocales ahí. Es más natural, es más natural. Sí, exactamente. Entonces es muy sincero. O sea, es como si ella dijera, mira, vamos a dejar el estudio atrás, vamos a quitar la reverb, vamos a quitarlo todo, entre comillas, ¿no? Porque sí, no, claro. Lo quita. Pero vamos a sentarnos aquí tú y yo en una silla, te voy a contar una cosita, ¿no? Uh-huh. Y me parece un tema bastante sincero. Y es una maravilla. Este es de los que hay que llevarse a una isla desierta, ¿eh? Total, es uno de los que te llevarías a la isla, ¿no? Sí, totalmente. No, la verdad es que le pega, porque es eso, como he comentado antes, ¿no? Para mí me parece un tema eso de encuentro, de reconciliación, de equilibrio máximo entre tu yo peleón y tu yo no peleón, y decir, venga, va, que esto todo tiene arreglo. Pero no arreglo a problemas graves, ¿no? Sino a problemas internos de ti contigo mismo, con tu cabecita loca, ¿no? Y lo que tú dices, es totalmente sincero, es totalmente honesto, no esconde nada, no te ofrece nada que no te esté dando, y no se las da de nada, no es pretencioso, no es, pues eso, no es como el último disco. Un poquito mala, lo siento. Pero bueno, así que bueno, a ver qué pensáis vosotros con este Pilgrim. Pilgrim, how you journey on the road you chose to find out why the winds die and where the stories go. All days come from one day, that much you must know. Cannot change what's over, but only where you go. One way leads to diamonds, one way leads to gold, another leads you only. Bueno, yo no sé lo que pensaréis, pero yo sigo diciendo que cada vez que la escucho me da un escalofrío. Y bueno, ya que no la puse antes, la mencioné y hablamos sobre ella, pero no sonó. Ahora para terminar pues esta selección personal que hemos hecho, os voy a dejar el Pax Deorum, ignorantemente dicho por mí del Watermark cuando es de Memory of Trees. Y bueno, vamos a ver si sois capaces de aguantar un poco esa diferenciación entre claros y oscuros, dioses y monstruos, llamarlo como queráis. Pero que me hace mucha gracia, Fran, no sé si, qué opinas tú al respecto. Cuando los temas, sobre todo del metal, del dark metal, aparecen estas canciones que suenan las voces masculinas muy graves, muy como endemoniadas, y luego Sí. la voz femenina muy angelical, muy. En este tema, lo hace todo Enya sin tener que recurrir a una segunda voz. No tan grave, Sí. no esos niveles, pero sí que es verdad que juega un poco con lo blanco y lo negro en este tema, con su propia Sí. voz, y es asombroso. Bueno, ella lo hace siempre, o sea, ella siempre utiliza únicamente su voz, o No, sea, no, por no. supuesto, pero que en estos temas, en los más, como digo yo, Gregorians, que son Sí. los latinos, los que están con nombre en latín, es mucho más evidente, es mucho más, incluso yo diría que perplejo, me deja perpleja, porque es como, me da hasta miedo decir, ¿cómo puede esta mujer en una microdécima de segundo cambiar esa tonalidad vocal? Obviamente, si sí, está grabado y habrá cortado y habrá dicho, venga, veo un poquito de agua, aclaro y seguimos por este camino, pero aún así, cuando tú ya lo escuchas, el oyente lo escucha, empieza a sonar. No, no, no, no, y de repente. Y yo me quedo picueta, totalmente. Oh, totalmente. Es que le sale muy bien, lo hace muy bien, ¿no? Y como, o sea, lo que hemos dicho justo al principio, ¿no? Cómo a ella le gusta manipular su voz, o incluso cuando canta murmurando, que lo hace Sí, sí, bastante, sí, sí. y da estos golpes de percusión a base de murmullos, ¿no? Así de ¿no? Y además ¿Verdad? haciéndose coros a sí misma, ¿no? Creando acordes con este sonido. Es que es un descubrimiento, ¿eh? Totalmente, Yo, yo eso, totalmente. no, eso yo no se lo he escuchado a nadie, yo no lo he escuchado en ningún sitio. No, Esto lo ha no, hecho para nada. solamente ella. Para nada, Vale, pues sí, yo. lo de los coros, las voces, las melodías, todo lo que tú quieras, ¿no? Incluso las voces graves. Pero estos sonidos a base de murmullos, ¿no? O sea, me parece una auténtica pasada. Y que sea capaz de meter todo eso en un solo tema, Sí. pues en lugar de utilizar a lo mejor un instrumento, que es lo más. Cualquier otro artista hubiera hecho eso, ¿no? Hubiera tirado de algo, de un recurso mucho más sencillo, ¿no? Pero no hubiera sido Enya. Y no hubiera vendido la mamporrada de discos que ha vendido esta mujer, que ha vendido millones y millones y millones, no sé cuántos. Hombre, está claro. Y aparte yo siempre digo, cuando alguien critica el estilo de Enya, te lo comentaba por chat el otro día, ¿no? Decir, hay una cosa que a mí, evidentemente ninguna de estas personas a mí me da de comer, yo no me voy a pelear por nadie, pero hay una cosa que me fastidia un poquito, o me toca la fibra, es cuando ridiculizan a un artista porque es demasiado sensible. Entonces, Enya, pues dicen, pues es que es para dormirse. Vale, pues a ti es para dormirte. O por ejemplo, me pasa a mí con Kenny G. A mí Kenny G es un músico que a mí me fascina. Su música me parece increíble, ¿vale? Y mucha gente se mete con ella, películas incluso, en series han bromeado. Pero yo creo, si es verdad, y me viene a la cabeza sin ir más lejos el mundo de Wayne, el dentista. Y aunque tiene su gracia, pero a mí me fastidia un poco porque es como. Yo no suelo catalogar la música en plan de es que esto está hecho para una determinada gente, porque no es así. Y sencillamente creo que no le han dado la oportunidad o no han encontrado la canción adecuada para adentrarse en ese tipo de música. Creo. Totalmente. Creo. Porque evidentemente, si tú te escuchas un tema de The Cells y te escuchas el tema que sacó de Invernal, este en Winter Comes, evidentemente no es lo mismo. No tienes el mismo efecto, ni te hace sentir lo mismo. Y ojo, que yo también lo digo muchas veces con incluso estilos que yo rechazaba, pero de repente escuchaba alguna canción que me atraía y me gustaba, incluso tarareaba y decía, pues quizá el problema no sea el estilo, quizá el problema sea mío de que no he encontrado unos temas para mí sobre este estilo. Y con Enya pasa exactamente lo mismo, con Enya, con cualquier artista, que creo que no se le da la oportunidad de decir, pasa de este tema y escúchate este. Porque luego también cada persona es un mundo y siente de distinta forma. Y a quien le vuelve loco de Memory of Trees, puede que no le llegue de la misma manera Orinoco Flow, por ejemplo. O Caribbean Blue. O, ¿sabes lo que te digo? Entonces, yo quiero, lo que pido más que nada, sobre todo a los que me estén escuchando, que no sé, 3, 4 monos, pero monitos con cariño, las cosas como son. Que de verdad, si os gusta Enya, perfecto, porque es, para mí es una baza segura de calidad. Pero que si no os termina de convencer, le deis una pequeña oportunidad escuchando varios temas. No digo 2 o 3, sino poneros por meta, yo que sé, un par de temas por disco, o un tema por disco, y veréis esa, no evolución, porque no ha habido tanta, pero sí lo que comentaba Fran, ¿no? De decir, no es lo mismo los primeros discos de Enya más jovencita, más con más ansia, más fuerza, más tal, que ahora que ya es un poco en plan, pues vale, lo que diga Warner. Pero no, es que es un poco así, entonces date una oportunidad, porque hoy nos va a defraudar, ¿eh? De hecho, tú sabes lo que ocurre, que mucha gente, la que conoce tangencialmente a Enya, porque están los que profundizan y buscan todos los discos e intentan comprarse todo lo que saque, uh-huh. Y luego están los que la conocen, pero tangencialmente, ¿no? Sí, saben quién es Enya y se, incluso conocen alguna canción, ¿no? Y tal. Pero en general, el que lo haga de forma tangencial siempre va a conocer los singles. Y claro, los singles, salvo alguna excepción, son siempre el mismo tema. Sí. Entonces, lo más recomendable siempre es coger cualquier disco de Enya, incluso el que menos me gusta, que es el Land Winter Came. Cualquier disco de Enya y escucharlo desde el principio hasta el final, ¿no? Obviamente, si tuviéramos que hacer... Oye, pero ¿cuál es el estereotipo de Enya? O sea, ¿cuál es su producto? Pues cualquiera de los discos te vale. Te vale igual Memory of Trees, te vale Shepherd Moons, o te vale Waterman. Pero Fran, sin ir más lejos, todo el mundo se le hizo el chichi pesicola con el May It Be en El Señor de los Anillos. A todo el mundo. Entonces, cuando dicen, no me gusta Enya, joder, pues aplaudías como una foquita con el May It Be. ¿Sabes lo que te digo? ¿Por qué aplaudías? ¿Porque salía en una peli que te gusta o porque la canción te parece bonita? Porque también puede haber influido un poco eso. Evidentemente te gusta la película, pero ya es... Ay, se me pone la piel de gallina con el May It Be. Pues perdona que te diga que el May It Be está cantado por Enya. Claro. Entonces, claro, por eso digo y está que... Y está escrito por ella, ¿eh? Está escrito por ella. Sí, también. Sí, precisamente está escrito por ella, efectivamente. Entonces, por eso digo que... The Shepherd Moons tiene temas bastante majos, que no son demasiado conocidos todos, pero yo creo que la Day Without Rain y Amarantine, para mí, son los mejores para conocerla. Porque son los menos... Sí. Los menos lanzados, los menos populares. Y yo creo que esos dos álbumes, buscar algún temita, como el que ha mencionado Fran de Amarantine, les dan a Pearl. O incluso el que sonó anteriormente, el Sumerigusa, y más temas que tiene este disco que son increíbles, darle una oportunidad, porque aunque sea, como digo yo, leerte un libro tranquilamente en el sofá de tu casa y sonar esta persona de fondo, hace que veas el libro incluso de otra manera. Totalmente, totalmente. Y cuando recomiendo que se haga una escucha de un disco cualquiera, el que sea, da igual. Sí. Lo digo porque ella tiene, es como el flamenco, ¿no? Tiene sus palos. Eso es. Tiene sus diferentes palos. Y tú escuchas cualquiera de esos discos y tiene un tema de esto, un tema del otro, un tema del otro, y ves el espectro musical que ella abarca, uh-huh. Que vale, son todos sencillitos, son un tipo de música muy tranquila, no es música para pegar saltos ni para, pues, no es reggaetón, evidentemente no es reggaetón. Totalmente. pero tú escuchas un disco y cualquiera de estos y tienes ya sabes quién es Enya, no necesitas... Claro. No, incluso un recopilatorio es un error, porque tú escuchas el recopilatorio último que ha sacado, uh-huh. O la caja de los sueños esta también que sacó. Bueno, caja de sueños eran varios. Sí, eran nubes, sí. Agua y... ¿Cómo era? No me acuerdo. Sí, no me acuerdo, lo comenté tampoco antes en la biografía. Pero bueno, que escuchas el Paint the Sky with Stars y también es un error, ¿no? Porque tiene... los singles están todos metidos. Y en un disco de Enya tienes un single. Bueno, salvo Watermark, que todos eran singles prácticamente, pero todos eran distintos. En el sentido de que ella lo que hace es que toca muchos palos en un solo disco y merece más la pena explorar cómo ella es capaz de hacer cosas muy diferentes dentro de un solo disco. Y otra cosa es que ella en cada disco haga lo mismo, ¿vale? Pero sí es verdad que ella toca diferentes palos, ¿no? Y mira, y ahora que has dicho lo del May It Be, te voy a decir una cosa. Yo cuando... esto es una anécdota. Cuando fui a ver El Señor de los Anillos, claro, uno que es un poco friki, Pues claro, estaba ahí siempre como... Pues, ¿cómo te digo? Era como esa cosa especial, ¿no? Ese libro que te lees cuando tienes 13 años, uh-huh. y que por muchos libros que leas después, tú ya El Señor de los Anillos te ha impactado de tal manera que ya no, eso ya, eso no te lo quita nadie, esa experiencia multimedia, ¿no? Que me proporcionó el libro, ¿no? Y durante muchísimos años, pues claro, uno pensando, oye, qué bien estaría que hicieran una película de esto, pero qué difícil sería, ¿no? Esto no hay manera de hacerlo. Uh-huh. Y incluso hablando con algún amigo en su época, pues decíamos, si es que El Señor de los Anillos no se puede hacer, si es que esto no se puede hacer en cine, es imposible y tal, ¿no? Y claro, cuando hicieron la película, obviamente, un servidor, pues se recuerdo que lo que hice fue, por supuesto, comprar la entrada para el estreno, como muchísimos otros frikis de turno. Pero además yo trabajaba, en aquella época estaba trabajando en una oficina y me dio por coger la entrada, la amplié en la copiadora, la copia ampliada la volví a ampliar, al final me hice un póster con la entrada y la puse detrás de mi mesa. ¡Qué bueno! Imagínate si estaba yo emocionado con El Señor de los Anillos. Bueno. Fui al cine, fuimos juntos a ver la película. Yo que además soy muy trekkie de Star Trek, de repente veo que Gandalf habla con la voz de Spock, de la serie original, ¿no? Uh-huh. De Pepe Mediavilla. Sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa aquí? O sea, esto lo han hecho para mí, ¿no? O sea, toda esta parafernalia, yo en plan esquizofrenia paranoide, todo esto lo han hecho para mí, eso. Sí. O sea, soy el destinatario único de este despliegue artístico y comercial, ¿no? Pero es que encima termina la película, empiezan a salir los títulos de crédito y sale la música de Enya. Sí. ¿Sabes? Porque la banda sonora me la compré antes del estreno, porque salió antes. El disco uh-huh. salió antes. Pero no quise ni escucharla, ni leer, ni siquiera ver el booklet, ver el CD, porque tú sabes lo que pasa, ¿no? Sí. De hecho, me pasó con La Amenaza Fantasma un par de años antes, de Star Wars, que me compré la banda sonora y veo por detrás Muerte de Qui-Gon. ¿Cómo? Sí, que los nombres de las canciones son bravo, señores creativos. Vamos, es que aquello me impactó tanto y me dolió tantísimo que dije, bueno, ya tengo la música de Howard Shore, pero ahora ni lo voy a mirar, solamente miraba la portada y mucho era. Y sabía que había un tema de... no sabía que había un tema de Enya. Entonces, claro, cuando vi la película y salió la música al final, yo era como, no puede ser. Y no paraba de exclamar, no se me saltaron las lágrimas, ¿no? Pero no paraba de decir, tío, lo han conseguido, han hecho la película. Y además la han hecho justo como pensaba que iba a ser, ¿no? O sea, las cosas que ves son justo las que tú te imaginabas que podían llegar. No sé si fue tu caso, no sé si te gusta el libro, no sé si te gusta El Señor de los Anillos, pero yo cuando vi la película, la verdad es que me quedé maravillado, ¿no? Y empezó a sonar el Made Be al final y me quedé alucinado, porque cuando sonó en medio el tema de Aragorn y Arwen, me parecía Enya, pero decía, digo, bueno, este es el típico que ha querido contratar a Enya y no lo ha conseguido, ¿no? Pero cuando, o sea, no estaba, digamos que estaba tan impactado por lo que estaba viviendo que no fui capaz de discernir si era ella o no. Sí. Pero el tema final era evidente, ya me quedé. Digo, y encima la han puesto aquí, en El Señor de los Anillos. No la han puesto en Transformers, ni la han puesto en... No, la han puesto aquí, ¿no? Entonces, es como... Bueno, esto que te ha pasado a ti con Enya en los Anillos fue lo que me pasó a mí con su hermana en El Rey Arturo. Que cuando empecé a escuchar los temas cantados por Moira fue como... ¡Oh, Dios! Ya, mira, la película puede ser un truño, pero está Moira cantando y eso ya para mí es suficiente. Es verdad, porque es una voz para mí súper familiar. Y a mí Enya me gusta mucho, pero es que su hermana me gusta muchísimo más. Y son estilos similares, pero no sé, a mí Clannad y la voz de Moira, no sé, la tengo metida ya en la sangre. Entonces es escucharla en cualquier banda sonora y me da un subidón bastante importante. Pues mira, ya que estamos hablando de voces femeninas y rollos de estos, te voy a hacer una recomendación, no sé si la conoces. A ver. Es más, no me acuerdo de su nombre. Ah, bien, sí, la conozco. Ay, espérate, que es que no me acuerdo cómo se llamaba. Estoy buscándolo. Yo esto te lo encuentro rápido. Mira, se llama Raya Yarbrough. ¿Vale? Pues Raya Yarbrough. Por nombre no me suena. Pues mira, es la mujer de B.R. McCreary, el compositor de bandas sonoras, ¿vale? Es mi compositor de bandas sonoras actual favorito con diferencia, ¿eh? Toma ya. Con diferencia. O sea, es un tío que me encanta. Bueno, pues su mujer, que se llama Raya Yarbrough, suele participar con él en varias bandas sonoras. De hecho, por ponerte un ejemplo, no sé si has visto Battlestar Galactica, serie de 2003. Algunos capítulos he visto, sí. Bueno, pues esta serie tiene una música increíble y de vez en cuando salen voces femeninas. Es la mujer de este tío. Ajá. Que es trabaja en Estados Unidos y de hecho se ha criado allí y es un forma parte de la industria de Hollywood ahora mismo, ¿no? No es un primer nombre como mi querido amigo Hans Zimmer, pero debería serlo y bajo mi punto de vista está muy por encima, a todos los niveles, ¿sabes? Tiene uh-huh. unos recursos increíbles, increíbles. Uh-huh. Bueno, pues, pero es ucraniano, perdón, es hijo de ucraniano y de irlandesa o de ucraniana e irlandés. Uh-huh. Y de vez en cuando ha utilizado la música celta en sus bandas sonoras y la verdad es que las clava. Te voy a poner un ejemplo. Black Sails es de él, ¿vale? Tú escuchas Black Sails, que es la batería esta de piratas, y te quedas alucinado con el rollo piratil y con el rollo celta, porque él lo hace muy bien. Pero hay una serie que él también le está poniendo a la banda sonora, que es Outlander, ¿vale? Outlander. Bueno, pues escucha el tema de Outlander cantado por Raya Yarbrough, que por cierto, no es irlandesa. No es, de hecho es te iba a decir que es mulata, no sé, es una, creo que hay una mezcolanza de razas, ¿no? Creo, es mestiza. Sí, es mestiza. Oye, alucinas, alucinas con música, la música de la banda sonora de Outlander de Bjorn McCreary, que ya te digo, este tío controla muy bien el rollo de la música celta porque y además toca el acordeón, el tío es un figura. Uh-huh. Bueno, pues si tú ves las músicas que le compone a su mujer, te quedas con la boca abierta, increíble. Qué fuerte. Es por hacer una Sí, además que yo la escucho y digo, en mi recopilación, de vez en cuando me hago para llevármelo con el móvil o en el iPod, me suelo llevar recopilaciones y tal, cuando voy a comprar y tal. Y me gusta llevarme mi musiquita y tengo una recopilación que se llama Mujeres. Uh-huh. Y claro, está Enya, está Raya Yarbrough. Hay muchas más, ¿no? Pero uh-huh. estas son. Mi predilección ahora mismo es por esta. Lo que pasa es que ella, pues ya te digo, como no es. No es primer nombre, no sale, no hay ninguna discográfica que le saque discos, pues para poder escuchar a esta maravillosa voz, pues tienes que irte siempre a la música que le hace su marido o los temas que su marido consigue meter en alguna película o en alguna serie, ¿no? Sí, bueno, eso me pasa con muchísimos artistas que sigo y demás, que no sean muy conocidos, pero gracias a Odín han participado con su música en películas o series o documentales o tal, y aquí como sí. La Titi es muy inquieta en ese sentido y es muy musicoide, enseguida se busca las castañas para saber quién es esa persona, qué canción ha cantado y de qué disco, de dónde puñetas ha salido, porque la quiero. Por ejemplo, me pasó con Patty Griffin, una canción que tiene que se llama Rain. Oh, sí. Me vuelve loca esa canción y la escuché en un capítulo de una serie, o sea, que creo recordar que fue en Bones. Bueno, así como estaba en el desierto y sonó esa canción y es junto con Memory of Dreams son mis dos canciones de Día de Lluvia. O sea, tienen que sonar sí o sí por el artículo 33. Y también, por ejemplo, Randy Moore, creo que se llama Randy Moore, tiene una canción que se llama Ride On, que también está dentro de un álbum celta, un recopilatorio celta. Que la verdad es que es una canción que es eso, es muy tranquila, muy, de hecho se la suelo poner a veces a mis peques para dormirles, porque les relaja todos los biorritmos mejor que una tila, o sea, es que les deja totalmente caput. Y eso son gente que no son demasiado conocidas, o que en mi entorno no son demasiado conocidos, pero que a mí me importa nada y me busco las castañas para encontrarlo. Y esta chica que me acabas de decir, pues la buscaré y haré virguería seguramente, porque si es un estilo así de este corte tirando para lo celta, me va a gustar seguro. Sí, bueno, en realidad esta cantante no es cantante de música celta, pero en esta banda sonora en concreto te quedas impresionante, es impresionante. Así que bueno, vamos a poner, porque hemos empezado aquí, no sé, es que no podemos tirar aquí hablando horas de estas cosas. Estamos hablando de música. Con lo que me encanta a mí. Así que bueno, perdonad aquí un poco, esta vez me lo vais a perdonar porque tenía que hacerlo y me gusta tirarme por otros derroteros con el amigo Fran, que pocas veces puedo tirar de él para hablar de estas cositas. Y ahora sí, os pongo Pax Deorum de Memory of Trees y disfrutar de esos claroscuros. Thank you. Ahora sí, ahora ya me quedo tranquila, ya os he dejado mis tres piezas. Y nada, ya te digo, yo me puedo tirar aquí horas y horas y horas hablando con Fran, porque la verdad es que es una maravilla escucharle hablar de lo que sabe y de lo que conoce y de cosas que para mí resultan muchas veces totalmente misteriosas, si él añade y aporta un poquito de luz en esas oscuridades. Entonces, yo podría estar, ya te digo, horas hablando contigo, Fran, de este tema, porque además es que, tío, es que da gusto irte a hablar. Es que yo te descubrí a ti precisamente en la guarida hablando de bandas sonoras, además de, creo que fue de cine de terror, si no me equivoco. Y es que yo iba en el tren así, escuchándote, porque digo, ¿cómo controla este chico de las bandas sonoras, de música, de todo lo que ello conlleva, ¿no? Que va mucho más allá de lo superficial, como digo yo, de lo que escuchamos todos. No me voy a tirar aquí el moco de nada, porque yo tengo mi percepción y mi sensibilidad, pero entiendo poco de estos temas, las cosas como son, no voy a tirármelas de nada. Pero por eso yo quería, en esta ocasión, contar con el amigo Fran, porque sabía que para mí era un valor seguro y me iba a disfrutar muchísimo este programa de Enya con él en la charla. Así que, ¿qué más te voy a decir, hijo? Bueno, yo qué sé, yo te agradezco mucho tus palabras porque, hombre, no me considero tampoco un experto de las bandas sonoras ni... Sí, para mí, ¿sabes? No, para mí sí. Créeme, tengo amigos que saben muchísimo más que yo, pero muchísimo más que yo, y de hecho, cuando quedo con ellos y hablan, normalmente soy yo el que calla y ellos me cuentan cosas y yo a veces alucino, ¿no? O sea, hay gente que sabe muchísimo de esto, ¿no? Pero eso es lo que gusta, tío, cuando alguien sabe de algo, pero... lo hace de una forma, le sale natural, sin pretensiones, sin alardes, sin mirad yo todo lo que controlo y tú no. Esas personas son con las que yo disfruto. Es que me pasaría horas apoyada sobre una mano en una mesa, mirando y escuchando atentamente y tomando notas, y me podían dar las horas largas escuchando por eso, porque es gente que disfruta hablando de eso porque le gusta y porque lo vive y porque no es que viva de ello, pero sí lo lleva debajo de su piel, y cuando ese gusto es compartido, como es este caso de Enya, que nos gusta y tal, yo me he enterado de cosas que tú has ido mencionando todo este rato que a mí me han dejado flipadísima. Pues yo lo desconocía totalmente, y son cosas que puede decir mucha gente, esa información es superficial. Bueno, para ti, para mí no, para mí es algo que a mí me gusta y me gusta saber esas cosas. Otros prefieren saber la numeración del Nuancia, yo prefiero saber estos datitos. Es así. Sí, es así, es así. Bueno, luego también hay una cosa, y es que si te das cuenta, es muy difícil que en un programa de radio o en una televisión te hablen de ciertos temas. O sea, sí. Que también muchas veces no es lo bien que hagan las cosas, es que tú te pones a pensar y dices, bueno, pero... ¿cuántas veces te vas a ver a alguien hablando de Enya, ¿no? La gente que nos escuche, pues podrá estar de acuerdo o no, y espero que también haya gente que no esté de acuerdo con nosotros, pero le va a gustar porque estamos hablando de algo que también le gusta. Claro. Y esto es así. Claro. ¿Vale? Ya, independientemente de lo bien o lo mal que lo hagas, el simple hecho de que estemos hablando de cosas que no es lo normal, ¿no? El boom de Enya ocurrió hace ya muchísimo tiempo y ya prácticamente como que está olvidado. Hay gente hoy que no la conoce. Sí, eso es verdad. Hay mucha gente hoy que no la conoce. Ya hay muchos, sobre todo conforme empieza uno a contar años, te das cuenta de que hay muchas cosas que forman parte de tu memoria colectiva, que en realidad es tu memoria solo, no la de los demás. Sí. Por lo tanto, no es colectiva, ¿no? Con lo cual, nunca viene mal hacer una reivindicación de vez en cuando por alguien como Enya. O sea, ningún problema. O sea, al contrario, es que merece ese reconocimiento. Y luego, pues bueno, aunque lo hemos comentado así por encimilla, pues sí es verdad que le hemos dado un poquito de caña. Yo por mí le podía dar incluso más, porque no me gusta esa falta de riesgo que ha tenido en los últimos años, que siempre hace lo mismo. O sea, tú ya sabes cómo va a ser el disco antes de que lo saque. Y es muy difícil que a estas alturas consigas hacer algo que claro, algo que pero bueno, las maniobras comerciales son así, el dinero es una cosa, esto es un negocio y vale, es artista, pero también es negocio, con lo cual pues no se puede jugar con con el pan, no se juega. Está claro. Y está claro, ¿no? No lo hemos comentado, pero ella siempre ha sido una artista también como muy visual en sus videoclips. Ella siempre ha explotado mucho esa poca imagen que deja salir de sí misma. Sí. Esa poca, porque no tenemos información de ella, no sabemos nada, o sea, Es la antítesis de Lolita. De Lolita lo sabemos todo, de la hija de Lola Flores, sin embargo, de Enya no sabemos nada. Pero fíjate que lo prefiero. Lo prefiero porque eso me hace centrarme en su trabajo y no en su vida, que verdaderamente a mí no me importa su vida personal. Pero me gusta no saber datos personales de los cantantes y demás, precisamente por eso, porque así no tiro la balanza hacia otro sitio. Por influencia de, sin ir más lejos, Michael Jackson, todo el mundo, Michael Jackson es Dios, sale lo de los juicios, Michael Jackson es un... ¿Sabes lo que te digo? Entonces, una cosa no quita la otra. A ver, eso no tiene nada que ver, o sea, tú sabes que al final, yo no sé tú, pero yo, por ejemplo, yo he aprendido a diferenciar, o sea, por ejemplo, Tchaikovsky, el compositor ruso tenía fama de ser un hijo de la grandísima, o sea, era un tío insoportable, vamos, yo te digo a ti que en España este tío hubiera recibido de hostias por todos lados, ¿no? Pero bueno, en Rusia se ve que se lo consentían y tal, ¿no? Era un tío difícil, ¿no? Michael Jackson, pues obviamente. Elvis Presley, incluso. Sí. A mí Elvis me encanta y, sin embargo, Elvis, pues... Frank Sinatra. Frank Sinatra. Perla de mucho cuidado. O sea, yo te digo, a mí me gusta siempre intentar enterarme de algo, ¿no? Saber cosas. A ver, sí, evidentemente. Oye, pero que me cuesta... Hay personas que me dan un poco igual. Es decir, igual que otras que sí me intereso, como me pasó con mi primer programa sobre Journey, que ahí me empapé a tope. Pero lo que yo me refería también, sobre todo, a que en esto que yo estoy haciendo, intento no entrar en una dinámica de meterme en su vida personal porque no me apetece. O movidas personales si es un grupo, o si es un solista, movidas con sus parejas o sus... no me interesan. Yo he creado esto para hablar de la música de esta gente, de la relación del cine con el cine que tiene la música de esta gente. Y en este caso Enya tenía que estar sí o sí, porque como hemos visto anteriormente en el apartado de soundtracks, su música nos ha acompañado en muchísimas películas, en muchísimas. Muchísimas. Y ya desde antes de conocerla, incluso con The Frog Prince, incluso el documental de Cells, ¿no? Entonces, es una tía súper vinculada a todo esto también. Y lo que voy a seguir trayendo, tres cuartas de lo mismo. Y con Journey me pasó también, que descubrí más canciones que había escuchado en películas de las que yo conocía realmente del grupo. Uh-huh. Y dije, tengo que hacer algo. Y entonces por eso yo lo hago. Entonces, eso, como es un grupo que sí que me volvió loca, investigué mucho y tal y cual, pero con Enya me he centrado sobre todo en la parte musical. A la hora de buscar yo mi información y mis cosas, también es lo que tú dices, no hay mucha información personal de Enya. Apenas la que cuando empezó en sus inicios con sus hermanos, o sea, con sus primos y hermana y tíos. En Clannad y poco más. Es decir, lo que es personal de relaciones, absolutamente nada. Yo por lo menos. Sí, pero incluso se ve que ha habido un exceso de celo con el rollo de su vida personal, ¿no? Y concede muy pocas entrevistas. Es complicado. Se ve que es una persona que, de la que, como no sabes nada, puedes imaginarte lo que quieras. Yo, al contrario que tú, a mí sí me gusta. Hombre, no quiero saber lo que hace cada día, ¿no? Pero sí me gusta adentrarme un poco en la vida personal de los artistas, porque muchas veces encuentras respuestas al respecto de ciertos giros de timón que suelen dar, ¿no? Mira, me está viniendo a la cabeza ahora mismo Mike Oldfield, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Mike Oldfield es un músico que ha tenido una carrera irregular, muy irregular. O sea, ha sacado millones de discos. Ha tenido una vida muy intensa, créeme. Es un tío que ha hecho muchas cosas. Y ha tenido muchísimos problemas, ¿no? Separaciones, rollos de meterse en cosas que parecía una secta, ¿no? La exegesis y tal. Oye, y tú ves que todo esto se ha reflejado siempre en su música, tanto en cambios de estilo como en cambios de incluso de calidad, ¿no? Ha habido momentos en los que tú ves que su música ha decaído muchísimo en calidad, o luego, por ejemplo, pues ha habido algún tímido resurgir en algún momento determinado, y siempre hay una razón por la cual este tipo de cosas ocurren, ¿no? Y normalmente, por lo menos en los artistas de pop, ¿no? Cuando digo pop me refiero, igual que tú has dicho antes, a música que se vende y que se puede comprar en El Corte Inglés o en cualquier tienda, ¿no? Pues a mí sí me interesa por eso, ¿no? Porque me gusta ver más o menos por dónde van los tiros y de dónde vienen. Muchas veces, yo encuentro muchas veces explicaciones a raíz de conocer la vida personal, ¿no? Es que sea, y además que cuando eres fan... Pero evidentemente. Cuando eres fan, lo buscas todo, ¿vale? Sí, pero ¿qué es eso? Que yo soy muy fan, pero que... A ver, un poquito. Por ejemplo, me pasó hace poco con la de George Harrison, ¿vale? Me vi un documental inmensísimo de George Harrison. Y sí, yo me enteré de bastantes cosas, pero el que ya me marcó una diferencia, por ejemplo, fue el que vi hace la semana pasada, de Steven Spielberg, que ha sacado el HBO, que a mí me ha dejado complacida en el sentido de que he descubierto cosas y entiendo cosas, ¿vale? Eso sí, en plan de, joder, ahora lo entiendo. Joder, pues tiene, es verdad que por él paso por esto y por esta razón, ta, ta, ta, sí. Pero que ya no voy a en plan de, ¿y con quién se casó? ¿Y de quién se separó? ¿Y cuántos hijos tuvo? ¿Y cuántos bastardos tiene? Ahí es donde ya no entro, eso ya a mí me da lo mismo. Pero el cosas que hayan provocado una acción y reacción en su trabajo, claro, eso sí, porque afecta a su trabajo. Pero si no afecta y simplemente es para salir en la portada de Lola, me importa un pijo, o sea, directamente. A mí eso me da sí, hombre, eso, igual. Obviamente, obviamente. Mm. Pero bueno, así que bueno, chicos, ha sido intensito, las cosas como son, no os quejaré de programa, ¿eh? Ha sido poderoso. Ya vamos a llegar hasta aquí, porque bueno, ya por lo menos yo empiezo a fallarme un poquito ya la voz. Entonces, bueno, sencillamente este es un pequeño homenaje que quería darle a Enya, porque creo que se lo merecía, porque ¿por qué no, verdad? Y bueno, también decir que nos ha obsequiado a lo largo de su trayectoria con auténticas joyas, otras no tanto, pero las que lo son y de muy alta calidad, de muchos, totalmente, de muchos quilates además. Sí. Yo espero que lo hayáis disfrutado y bueno, también, por supuesto, como siempre digo, acepto cualquier sugerencia o crítica al respecto, que de todo se aprende. Y bueno, ya, como ya sabéis, podéis encontrarme en Twitter como @ldmp_ladyqueer. En mi página de Facebook, la del manojo de pelis, o en el blog, la del manojo de pelis, wordpress.com. Y bueno, mi Impala se va alejando, pero no sin antes darle las gracias otra vez a Fran por visitarme, por su estimulante charla, por sus temas acertados y evidentemente su innegable criterio, ¿no? Así que bueno, pues Fran, de nuevo, muchísimas gracias por esto, cuando además sabes bien lo que es difícil poder cuadrar agendas siendo tu papá, yo mamá, con los peques para un lado, para el otro, el trabajo, no sé, no sé, un caos, y aún así pues has encontrado al final un huequito, hemos podido hacer aquí un poquito de conexión. Claro, claro que sí, cuando quieras. Pues eso a mí me ha tocado la patata ya. Así que bueno, pues eso, lo he dicho, que un auténtico placer. Igualmente, y un hago... placer. Muchas gracias, Fran, de verdad, tío, que te lo agradezco un montón, porque lo he, además, sinceramente te lo digo, lo he disfrutado muchísimo. Yo también. Y bueno, pues a vosotros, chicos, os espero el mes que viene con un nuevo rugido, que podrá ser, pues tendremos que esperar un mes para saberlo, pero bueno, por ahora me voy a despedir de este que ya termina, subiendo un poquito el volumen, con un último rugido, como es habitual, y para la ocasión, a ver qué le parece a Fran, me he decantado por The Roxian Gates, que hace una clara alusión a celebrar y vivir la vida, y que bueno, unas cosas terminan, otras comienzan, pero como cada etapa vital, el camino es importante, pero no lo es menos su final. Y mi final es terminar este podcast con este tema tan optimista. ¿Cómo lo ves, Fran? Ah, fenomenal, es un tema impresionante. Sí, sí, pues sí, tengo el like de Fran, con lo cual ya eso me vale. Así que bueno, pues nada, Fran, chicos, hasta pronto y disfrutar con este Loxian Gate de parte de Enya para todos vosotros. Un beso. Chao, un abrazo a todos.